Soy hombre, blanco, tengo 37 años recién cumplidos, soy homosexual, fui diputado 3 años, actualmente soy viceministro y bueno, y el último, uno de los últimos militantes. ¿Y cientista político? Sí, y cientista político. Va en ventaja este señor. Yo soy feminista, anarquista, lesbiana, tengo 55 años y no soy cientista política. Yo hago política desde otro lugar. Nuestro programa se llama, como les hemos dicho, El Último Militante. Bueno, como dice María, el programa tiene ese título, El Último Militante. Soy militante del movimiento al socialismo. Y yo soy anarcofeminista. Y aunque no lo crean, vamos a debatir hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, hasta las últimas, últimas. El último militante. Sí, han escuchado bien. Se trata de la invitación a un debate conceptual con un integrante del movimiento al socialismo. Manuel Canelas contra María Galindo. María Galindo contra Manuel Canelas. Bueno, y como lo hemos prometido, aquí estamos transmitiendo ya vía Facebook y también a través de las ondas de la radio, este primer programa de El Último Militante. Manuel Canelas, impresionante, puntual, llegó antes que yo. Bienvenido, muchas gracias por tu invitación, por aceptarme la invitación. Yo quiero partir haciendo algunas aclaraciones que luego no sé si tú quieres hacer las tuyas. Hay gente que me dice, El Último Militante va a ser en lugar de Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa. No. Es verdad que El Último Militante adopta la metodología de programa de Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa, que por si acaso la diseñó Carlos, pero no es en lugar de. Es más, Fósforo y Gasolina está siempre sujeta a la agenda de Carlos Mesa, que me imagino que estos días es muy pesada, lo mismo que El Último Militante va a estar sujeta a la agenda de Manuel Canelas, que es viceministro, es el señor pesada, importante, pero también es una agenda pesada. Primera cosa. Segunda cosa, ¿cuál es la idea? Porque esto ha sido una iniciativa mía, yo he invitado a Manuel y Manuel ha aceptado. Quiero agradecer públicamente que me hayas aceptado estos debates. Yo lo he hecho porque creo, y ahora con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, esto es mucho más urgente. Yo creo que tenemos una responsabilidad. No es cuestión de decir, los masistas tienen que hacer esto y esto y esto, porque son los que son gobierno. Es decir, desde la sociedad y desde cualquier ángulo, desde un medio de comunicación, tenemos la responsabilidad de no alimentar los discursos de odio en ningún sentido. Segundo, de no alimentar la polarización y de abrir espacios de discusión entre personas que piensan diferente, que pertenecen a puntos diferentes de acción en la sociedad, y además abrir debates conceptuales, es decir, debates más profundos, debates que no se queden en la anécdota, que no se queden en, no sé, en el insulto, que no se queden en la frasecita. Creo que es muy, muy importante. Eso va a contribuir a que este proceso tan duro, tan difícil que está atravesando la sociedad boliviana, además en lo mínimo que a mí me toca, porque obviamente yo entiendo que este es un espacio muy pequeño, en lo mínimo que a mí me toca, no permitir la polarización. Yo por eso te estoy invitando a estos debates, Manuel, y agradezco que hayas aceptado. No sé si tú tienes alguna aclaración que hacer. No, bueno, lo primero, mi agenda es menos compleja que la de Carlos Mesa. Yo estoy encantado con la invitación. He tenido oportunidad de estar en otras ocasiones contigo en las barricadas. Comparto lo que dices. Yo creo que es muy importante bajar la polarización, conversar entre la gente que piensa diferente. Yo tengo muy buenos amigos, probablemente tengo más buenos amigos en la oposición, amigos, digamos, en un ámbito privado, personal, que incluso en mi partido o que en el gobierno, que la mayoría son compañeros de partido o compañeros de trabajo. Creo que, digamos, el escoramiento de las posiciones esta última época y el año largo que tenemos por delante tiene ese riesgo, que empecemos en la caricatura, la estigmatización, y esos discursos de odio luego terminan en cuestiones muy peligrosas, muy violentas. Yo siempre he aceptado conversar con cualquier persona de cualquier posición ideológica, mucho más si es alguien que respeto y aprecio como tú. Y bueno, encantado de estar aquí y una vez al mes nos vamos a ver para debatir un poco aquí en El Último Militante. Sobre la metodología, va a ser un debate largo, va a ser un debate temático. Si alguien quiere que yo le pregunte y le increpe sobre la tasa de crecimiento y la falsedad, no es el tema de hoy. Entonces, no voy a hablar de temas que no tienen que ver con el tema que hemos acordado, que es partidos políticos, ¿sí? Creo que estás en calidad no de viceministro, sino de militante del Movimiento al Socialismo, ¿sí? Sí. Yo creo que el único militante, no debería llamarse el último, sino el único. Le había pedido a Katy, nuestra productora, que nos dé el número ficticio de militantes que tiene hoy Bolivia, el número ficticio registrado en la Corte Suprema de la Mentira. Les da bronca cuando les digo corte, porque ahora son órgano. Es peor porque hace referencia al falo, corte hace referencia a una monarquía, no sé cuál de los dos es peor. Y bueno, a ver que Katy nos pase eso. ¿Qué te parece si empezamos este debate, Manuel, con una definición, digamos, clásica de partido político? ¿Cuál es la definición clásica de partido político que te gustaría lanzar, clásica, haciendo abstracción de la cuestión boliviana? Después vamos a entrar en la cuestión boliviana. La definición clásica de partido. Bueno, hay en realidad como muchas definiciones y hay incluso una discusión en la academia sobre si se puede hablar de una teoría general de los partidos políticos, de la representación, de los sistemas de partidos. Seguramente la más requerida y la más usada, que no por eso no sujeta a críticas, es la de Giovanni Sartori, el politólogo intelectual italiano, que es uno de los estudiosos más conocidos de los partidos políticos, de la democracia y los sistemas de partidos. Y más o menos lo que decía Sartori, no recuerdo, digamos, la cita literal, pero lo que dice Sartori es que un partido político es un grupo político que tiene carácter oficial y que presenta unas elecciones libres un grupo de candidatos viables, es decir, que pueden lograr la representación pública. Eso es, digamos, como la definición más clásica de Sartori. Luego hay otros estudiosos que pueden considerar que es muy importante para definir un partido político si tiene o no una estructura organizativa interna. Luego dependen las funciones, la naturaleza, pero yo creo que podríamos quedarnos como disparador con la definición de Sartori. Es un grupo de gente, digamos, un grupo político que presenta unas elecciones donde se decide. Eso también dice Sartori, a elecciones, o sea, no es un grupo político que se presenta a cualquier otra cosa que no pase por un sistema de elecciones. Candidatos viables que puedan lograr una representación en un cargo público. Ya, bueno, vamos a tratar de meter algunos elementos más en la definición que plantea Manuel Canelas, que es una definición muy, muy general. Primero que los partidos políticos, partido es una parte de la sociedad, no es el conjunto de la sociedad. Primer elemento de los partidos políticos. No hay un partido político, bueno, hay, en realidad los hay, pero por distorsión, como el Partido Comunista Chino, por ejemplo, que hace una hegemonía completa y control total hasta de lo que respiran los pobres chinos y las pobres chinas, pero el partido siempre es una parte. Por eso no son enteros, son partidos. Sí. Son partidos. Segundo, los partidos políticos son una forma de organización social nacida en el siglo XIX. No existían antes, primero. Segundo. Tercero, los partidos políticos son un producto del proceso histórico social europeo, que luego se expande como modelo al conjunto del planeta, ¿no? Sí. Estos no son datos menores, no son datos menores. El partido político también, en el proceso europeo, es una expresión que nace después de la Revolución Francesa para gestionar la emergencia de la representación política que antes era nobiliaria, monárquica y relacionada con los notables, los nobles, que controlaban absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Esto es importante. Esto es muy importante. Por eso existe la Cámara Alta y la Cámara Baja, o la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en la democracia inglesa, por ejemplo, ¿no? Y aquí nosotros seguimos, más o menos adoptamos ese modelo, y esto es muy importante. Y yo quisiera que, si te animas ahora, Manuel, a hacer una breve así historia de los partidos políticos en Bolivia. Bueno, complementando un poco lo que decías tú, claro, el origen es ese, ¿no? Primero, la representación era más de partidos de notables, como bien dices tú, y además los censos, también el tamaño de la población y el tamaño, digamos, del equivalente al Estado pre-siglo XIX, eran muy pequeños, entonces sí se podía permitir una especie de representación más directa. Pero los partidos de notables, una de las peleas de la burguesía contra los nobles es precisamente la constitución de los parlamentos como freno al gobierno elitista monárquico de muy pocos notables. El parlamento en realidad es una derivada de ello. Uno de los hechos fundacionales en la historia de los partidos políticos es la reforma electoral que ocurre en Inglaterra en 1832. Es más o menos como ahí empiezan a institucionalizarse esta idea. Las sociedades han crecido, las poblaciones se han ampliado, el Estado llega a más lugares, la burguesía ha conseguido controlar y democratizar un poco ciertos espacios de toma de decisión, controlando un poco a la nobleza, y ahí aparecen estos partidos, que como bien dices tú, su mismo nombre lo dice, son como de una parte. Y de hecho, en el origen, los partidos políticos no tienen buena prensa, precisamente por eso, porque se parecía que rompían el interés general y el interés de todos por representar intereses más específicos. Entonces, hay también mucha bibliografía sobre aquello de que en el origen no tienen buena prensa los partidos. Pero esa transformación de la sociedad, esa modernización, es en realidad el origen de los partidos, que viene muy, muy, muy de la mano de la existencia de los parlamentos, ¿no? Es el lugar de representación de los partidos políticos. Luego hay muchas diferencias, pero generalmente se utiliza Inglaterra, como el caso de estudio, para instituir una fecha y unos hechos más clave del origen de los partidos políticos. Ahora, también en la Revolución Francesa ya empezó a haber representaciones diferentes, ¿no? Girondinos, jacobinos, pero creo que podemos estar de acuerdo en que esas son las características fundantes, digamos, esas transformaciones societales, estatales y poblacionales son las que hacen que emerjan los partidos. Luego viene la época del partido de masas, ya en el siglo XX, la incorporación de grandes sectores de la población a condiciones de ciudadanía, el tema de las fábricas, los sindicatos, eso es un nuevo momento, digamos, en la historia de los partidos. Luego está Manning, un teórico francés, que habla de que ahora ya ni siquiera hay eso, hay partidos, es la democracia de las audiencias, ya no importa tanto el origen de clase de los partidos o los sindicatos, importan más los medios de comunicación, las audiencias, que son los que aglutinan públicos más heterogéneos que ya no tienen una identidad de clase, pero en fin, es más o menos, compartimos, digamos, ese análisis de cuál es el origen. Que es un hecho, digamos, es un hecho. Es para dar unos elementos didácticos a la gente. ¿De dónde mierda vienen los partidos políticos? ¿Y vienen a hacer qué? Claro. Uno de los más lúcidos que dice los partidos políticos son una expresión de los intereses de una clase social fue Lenin, para luego fundar el partido, el partido leninista muy a su manera. Que es uno de los que más ha definido lo que debe ser el partido del proletariado. Pero antes de eso, porque no me interesa tanto entrar en eso, y aparte que esta no es una clase de ciencias políticas donde voy de alumnita, porque no he estudiado ciencias políticas. Manuel, la historia de los partidos políticos en Bolivia en una intervención, ¿te atreves? Que no está escrita, debería claro. estar. Hay una chica que es Moira Suazo, creo que es, no me acuerdo su apellido, ha hecho una historia del MAS, que es muy interesante. Y Filemón Escobar ha hecho una historia del MAS. Después vamos a entrar a lo que es la definición contemporánea de partidos en Bolivia. Pero antes de entrar a eso, por eso es importante, ¿Cuál es la historia de los partidos políticos en Bolivia en dos pinceladas? Mira, no me voy a animar, seguro que cometo algunos errores históricos en la respuesta, porque tampoco es un tema que haya trabajado mucho, pero yo creo que Bolivia no ha estado ajena a las corrientes, digamos, de la historia de los partidos políticos de la región. A finales del 19, en casi toda América Latina, se constituyen dos grandes partidos, los conservadores y los liberales. Eso ha pasado en Bolivia. De hecho, la guerra federal y los cambios que hay de gobierno a inicios del siglo XX responden un poco a esa dinámica de transición de los grandes, del gran partido conservador y el gran partido liberal. Luego esos dos partidos, bueno, con prohombres, qué sé yo, como Bautista Saavedra y mucha gente así, también atraviesa una crisis parecida a la que atraviesan esos dos grandes partidos, ese bipartidismo latinoamericano que tiene presencia en Bolivia, cuando irrumpen los partidos de, digamos, de que beben de una matriz más marxista, sindicalistas. Aquí está el PRI, el POR, tal. Y en medio de todo eso emerge, y perdón por los errores que seguro me critica alguno, emerge un partido, digamos, policlasista, que es el MNR, que bebe de la fuerza obrera, revisa, digamos, también, no es estrictamente, obviamente, un partido marxista, pero tienes liberales conservadores, la irrupción de los movimientos obreros que buscan también un partido político, buscan su correlato en forma de partido político, tienes la crisis del modelo bipartidista y la crisis de la conducción de la nación con la Guerra del Chaco, que seguramente da por muerto ese sistema turnista. Aparece con mucha fuerza el MNR, que es el partido más importante de la segunda mitad del siglo XX, como un gran partido policlasista. Es el primer gran partido que además gobierna. Y propugnaba la alianza de clases. Claro, claro, policlasista, que podía haber tenido, digamos, algunos cuadros de orden más marxista, pero es un gran partido nacionalista que sin duda alguna es el eje en el que se ordena todo el sistema de partidos, incluso durante las dictaduras, de los 50 hasta los 2000. En el 80 y pico, la historia la conocemos todos, había otra vez el MNR y dos partidos más satelitales, que era el ADN, la manera que encuentra el ex dictador Banzer de intentar incorporarse a la democracia, y el MIR, que también tenía, yo creo, en buena medida digamos, como una raigambre nacionalista, pero había bebido del cristianismo popular, había bebido un poco de los movimientos de izquierda guerrillera en América Latina, y tienes al MNR, al MIR, bueno, la UDP, vamos a obviarla, al MNR, al MIR y al ADN, como los tres grandes partidos que intentan ordenar toda la representación. A inicios de los 90 irrumpen dos partidos de orden medio, UCS y CONDEPA, que ya empiezan a ver que la representación de los tres grandes partidos no alcanzaba para lo que los bolivianos querían. Es decir, el MNR, el MIR y ADN, ya a inicios de los 90 ya se les perdía mucha gente, ya se les desbordaba mucha demanda. Aparecen CONDEPA y UCS, que algunos dirían de corte más populista plebeyo, pero anclados en lo urbano, y ese es el modelo que se maneja como sistema de partidos hasta la crisis de 2003-2005, donde la democracia pactada zozobra, como todos sabemos, y emerge un partido predominante, digamos, yo pondría entre comillas, si el MAS es exactamente un partido, yo creo que cumple algunas condiciones de partido, otras no, pero a partir de 2005, con el desmoronamiento de ese sistema de tres grandes partidos, más UCS y CONDEPA, que se agotan un poco antes, aparece un partido predominante, que es el MAS, con intentos de otros partidos de la oposición, y primero se intenta que haya una fuerza política opositora en clave regional. Yo creo que eso no funciona muy bien. Y ahora estamos un poco en ver qué ocurre. Es evidente que el MAS ha perdido hegemonía en estos últimos años, y eso va a permitir también, bueno, un reordenamiento. ¿En qué estamos ahorita? Yo te voy a pedir que eso lo dejemos un poquito para, vale. Para cortar, digamos. O sea, lo que estamos hoy día, eso va a ser... ahí va a sonar la campana del ring, pero porque es importante saber en qué estamos hoy día. Estamos tratando de revisar la historia de los partidos políticos en Bolivia, porque es importante hacer memoria. Es importante hacer memoria. Yo señalaría más bien hitos, ¿no? Yo, digamos, tomando lo que tú has hecho, me aprovecharía, digamos, de todo lo que has dicho para plantear unos hitos. Es decir, durante el siglo XIX hasta después de la Guerra del Chaco, En Bolivia, los partidos políticos eran una réplica, una prolongación de una visión vinculada a los procesos europeos, prácticamente de reproducción, de copia y de copia acomplejada, ¿no? A modelo europeo. Ese era el canon. El momento en el cual se da la Guerra del Chaco y empieza el, digamos, surge el nacionalismo y surgen las demandas históricas de la reforma agraria, de la revisión de lo que es, de lo que era en ese momento el concepto de democracia. No se olviden que hasta antes del MNR votaban los hombres ilustrados propietarios. No votaba nadie más. Por lo tanto, nadie más hacía política, claro, supuestamente, en términos de partido político. Entonces, el MNR, pero no solito, porque ahí surge el PRI, surge el POR, surge también la Central Obrera Boliviana y toda, digamos, no, surge el primer sindicato campesino. Entonces, ahí se rompe con la tradición europea y surge el nacionalismo en los partidos, ¿no? Y el nacionalismo abarca toda la segunda mitad del siglo XX. Y luego viene esto en lo que nosotros estamos, porque la crisis de la guerra del gas, como se la llama, o de octubre del 2003, decía que se vayan todos, no vale ninguno, y aquí queremos constituyente, ¿no? O sea, sí. Es el octubre del 2003 marca una crisis política profunda de lo que queremos y somos como sociedad. Y esa crisis se expresa especialmente en la bronca contra todos los partidos y el quiebre del sistema de representación política, que se hace añicos, se hace pedazos, y el pueblo o la sociedad demuestra que puede actuar más allá de ellos, sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, ¿no? De acuerdo. Hasta ahí. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Ese es el punto en el cual ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué se vuelve a partidizar el proceso constituyente? ¿Por qué ahora para la Corte Nacional Electoral, para el órgano electoral, el actual concepto de partido es número de militantes, además inscritos como sea? La Corte hace oídos sordos, ciego, mudo. Si tú agarras a una persona y la obligas, la extorsionas, la presionas para su puesto de trabajo a que firme como militante, aunque no tiene ninguna actividad política dentro del partido. No puede ser, vamos a pedir a Katy si ha hecho su tarea, de saber cuándo. No hay ese número de militantes en el país. 29% creo que decía. No, ese número de militantes, no, pero me gusta el número, porque claro, el porcentaje lo sabemos, pero me gusta el número porque es ridículo, ¿no? Militante es una persona que participa y etcétera. Entonces, ¿qué es hoy un partido político en Bolivia, Manuel? Claro, mira, yo creo que es una gran pregunta que es muy compleja de responder. Como bien decías tú, en el 2006 hay una crisis de representación muy fuerte y la mayoría o actores relevantes de la sociedad boliviana van intentando encontrar otra manera de representación, porque yo creo que ahí podemos discrepar. Yo sí creo que, yo más o menos sostengo que es importante la idea de representación en la democracia. Ahora, no toda representación. Yo creo que la representación tiene que ser compleja, democrática, que no toda la representación pasa por las elecciones, pero sí creo que la representación es relevante. Eso que lo hemos conversado más veces, yo sí todavía creo que la representación es relevante, digamos, la democracia representativa. El tema es cómo buscas instrumentos que aterricen esa representación de la manera más democrática. Yo la verdad creo que en el proceso constituyente sí hubo un momento, digamos, como de recuperación de la idea de representación. Es una constitución que vota mucha gente, en la que a pesar de muchos tropiezos y errores incluso de procedimiento, el país discute durante 2 años y pico. O sea, yo creo que ese proceso sí tiene mucho mérito. Tiene, claro, es lo que se pudo hacer. Tiene mucho mérito a pesar del MAS. Yo viví el proceso constituyente. Yo me presenté a constituyente y viví la aplanadora. Yo vivía en Villa Fátima, por lo tanto, en esa circunscripción Yo lo viví de forma, o sea, me acuerdo mi pesadilla, ¿no? Es que me acuerdo como si fuera ayer. ¿Llegaste a las elecciones? Allá, o sea, ¿llegaste a presentarte a las elecciones? Claro, claro que me presenté, claro que me presenté. Fue la única vez que me presenté porque la constitución era algo muy importante, la constituyente era algo muy importante. Pero Manuel, ¿cuál es la definición contemporánea, real? ¿Tú te quedas con la definición de partido político del órgano electoral, que es número de militantes y no sé qué más? Número de militantes que además todos, no estoy diciendo solo el MAS, y tú sabes, en tu ministerio y en todos los ministerios se ha hecho firmar los libros coercitivamente, porque hay muchas maneras de coerción. Coerción quiere decir a la fuerza, a la mala, con bullying incluso. ¿Cuál es la definición según el Tribunal Supremo Electoral de partido? ¿Número de militantes? Bueno, lo primero, digamos, porque me toca, en mi oficina, en mi piso, hay gente que no se ha inscrito como No entraremos en eso. Te lo puedo asegurar. Es que yo no puedo ir de Caperucita Roja en la vida. No te creo. Yo he recibido en Radio Deseo, te puedo así hacer. Yo te creo. He recibido denuncias. Yo te creo. Porque además, Revilla ha hecho lo mismo, sí. Rubén Costas lo que ha hecho yo creo, lo mismo. O sea, yo no dudo que haya pasado y lo censuro. Yo te digo, en mi oficina no ha ocurrido. Y sobre todo creo que es estúpido que ocurra, porque los militantes, obligados o no obligados, van a votar a finales de enero. Y ahí ya no hay ningún control coercitivo sobre lo que votas. No, y tú puedes exponerte a un enorme voto nulo si has obligado a la gente. Puedes exponerte más que a un voto nulo, puedes exponerte a un ausentismo. Más voto nulo. Entonces, para los que lo han hecho, Manuel, creo que no es una buena idea. Estamos en cosas de definiciones. Yo tengo mi definición contemporánea de partido político en Bolivia. Quiero saber cuál es tu definición de partido político. Claro, mira, la de la Corte. ¿Y cuál es la de la Corte? La de la Corte tiene que venir en la ley de organizaciones políticas que se aprobó. Yo he visto la ley, pero como ya no soy diputado, tampoco me la he estudiado y no recuerdo exactamente lo que dice la ley. Katy, que nos ayude. Porque eso yo también me la he visto, la he criticado y tampoco la puedo reproducir. Pero la definición oficial de partido es número de militantes, sigla política, programa. Tienes que tener un estatuto interno. Estatuto se tienen que cumplir las cuestiones de esta ley. Por ejemplo, si no estoy mal, la representación paritaria en los órganos de decisión al interior del partido, procesos democráticos de elección de líderes al interior del partido. Tienes que cumplir tu estatuto, tienes que tener un número mínimo de militantes, 105 mil, me parece que es el número mínimo de militantes para tener personería jurídica nacional. En eso creo que no es una ley muy novedosa. Yo creo que es bien homologable a las leyes de la región, que te piden eso, estatuto, proceso, ¿cuál es proceso, la definición militante contemporánea que tienes tú? ¿Te escribes a la de la Corte Nacional, Tribunal Supremo Electoral? Me escribo un poco a la que yo te decía. O sea, yo creo que un partido político es un grupo político que se organiza, que cumple ciertos procesos establecidos por la norma, que se presenta a elecciones y que en esas elecciones aspira a la representación pública. No, pero con esa definición no vamos a ninguna parte. Es una definición de cuento de hadas. Yo tengo otra definición. Me gustaría contrastarla contigo. Para mí, partido político hoy en Bolivia es una pequeña mafia caudillista que gestiona el control de un fragmento del Estado a partir de cuyo control construye esa estructura mafiosa. ¿Por qué hablo de estructura mafiosa? ¿Cuál es el financiamiento de los partidos políticos? Es lo que ha pasado en Brasil, justamente. Probablemente todo el caso Lava Jato tenga que ver con la necesidad de financiamiento de una estructura muy grande. Muchos casos de corrupción en Bolivia hoy tienen que ver con la plata que tiene que ir al partido. Evo Morales eliminó el financiamiento de los partidos y les dio supuestamente a los y las discapacitadas, y ahí inventó el sujeto discapacitados, no existía ese sujeto político, cuando les regaló la plata de los partidos. Entonces, es una mafia no ideológica, que controla un fragmento del Estado en función de una figura política específica masculina, que gestiona su masculinidad en base a un código de virilidad machista. empezando en Luis Revilla, que se ha comprado a Maricruz para, como un capital político simbólico, y terminando en Evo Morales, que colecciona mujeres, que hace exactamente lo mismo. Su capital simbólico es ser el soltero más codiciado de la sociedad, de las sociedades rurales, y de las sociedades urbanas también, no vamos a decir que no. El número de hijos de Evo Morales es impreciso y eso tiene que ver con un capital simbólico político. Yo diría que partido político, ¿y qué es Manuel, Samuel Doria Medina? Samuel Doria Medina es el tío rico Macpato, que por razones de ego quiere controlar un fragmento del Estado para, digamos, continuar perpetrando su memoria, su tradición política, etcétera, etcétera. Yo diría que eso es partido político hoy en Bolivia. Claro, yo obviamente no pienso lo mismo. A ver, claro. ¿Por qué todos los líderes, que vamos a ver, después vamos a ver la palabra, ¿por qué todos son hombres? Esa es una buena pregunta, pero que no necesariamente tiene que ver, o sea, tiene parte que ver con lo que has dicho. Yo puedo estar de acuerdo en que critiquemos porque todos son hombres, pero no estoy de acuerdo con la caracterización, digamos, absolutamente nefasta que has hecho de los partidos. Yo creo, y puede sonar un poco ingenuo, yo creo que hay gente que milita en los partidos en Bolivia y que todavía se la cree. Yo honestamente lo creo. Esto se llama el último militante, no, porque hay un par de infelices, no, ingenuos. Hay gente que se lo cree. O sea, yo creo que hay gente que se lo cree en el FRI, que se lo cree en Unidad Nacional. Nadie que se lo cree puede creérselo en el FRI, porque el FRI no existía. Por eso el FRI se ha comprado a Carlos Mesa, sí, o Carlos Mesa se ha comprado al FRI. No, pero mira que... O se lo ha fletado, alquilado, anticretado, no importa. Al final, cuando tú eres militante de un partido político, salvo que seas, digamos, un delincuente, yo no creo que todos entren a un partido político para ser delincuentes, de verdad no lo creo. Yo creo que, por ejemplo, la candidatura de Mesa sí te muestra que hay gente que quiere participar en un partido político porque le ilusiona hacer algo en Mesa público. Está hablando a contracorriente de la estructura partidaria. No, está hablando de un partido ciudadano. Por eso. No, pero ha hecho una interpelación. ¿Por qué no? Porque se lo ha metido con María, corsé. ¿Tú qué se lo ha embutido la gente en esa estructura. Que ha ido a inscribirse en los puestitos de libros que tenían en el estadio los ¿por del qué PRI? Es un requisito no absurdo. No tienen poder. Pero, sin incentivos Manuel, ninguno se han metido ahí. Ustedes están provocando que aparezca un ¿cómo se llama este señor? Pazamora, por ejemplo. No estás provocando nada. Están provocando pero vayamos. ¿Tú ¿cuál es crees que tu todos definición? Los militantes, toda la gente que quiere participar a través de un partido político en la toma de decisiones pública, en creer genuinamente que desde ahí puede hacer algo bien, yo no creo que todos sean delincuentes. Pero es verdad. Que no vamos a hablar de buenas y malas voluntades, porque eso no es científico. No. O sea, buenas pero, y malas voluntades, buenos y malos no, pero, en María, todas a día partes, de, a día digamos, de hoy, y yo no soy quien para diferenciar, oye, tú eres bueno, pero tú eres digo, malo. Quita la moralidad. Pero si tú tienes una intención, una voluntad de servicio público, no es nefasto y no eres un delincuente el que creas que lo vas a viabilizar participando en un partido. Te decepcionarás, seguro. Pero otros Manuel, no, si otros no hay decidirán. Partidos, a ver, en este país, y vamos a entrar a ver si el MAS es un partido según tú, en este país actualmente, o te adscribes a mi definición, para reconocer que existe el FRI, el MAS, el PDC, el Unidad Nacional, el Demócratas, con mi definición, muy, digamos, muy ubicada en la realidad, sí tienen sentido Unidad Nacional, Demócratas, MAS, PDC y demás. Claro, lo que pasa es que no compartimos la pero, definición. Manuel, porque para ti con está tu definición, sí. Efectivamente, yo creo que todos. La estructura partido nos, claro. Nos mata y tengo, claro, claro. Tengo alternativas. Pero con tu definición, no hay PDC, no hay FRI, porque no existían. Son estructuras artificiales legitimadas por la Corte Nacional Electoral, claro. O por el órgano bueno, fálico el electoral. PDC tiene 11 diputados. Es un poco difícil no decir que no existían. Pero tú sabes que no existen. Yo he ido a entrevistar a los 11 porque pero es que yo para claro, fregada no, soy que no, única. Que no o sea, te vas gusten, donde no compartas. Vas existir, donde han actuado. Han, sacaron 8% primero, en las elecciones esos señores del 14. Han actuado por libre. La propia Jimena Costa. Yo sé que es Unidad Nacional. Sí. No es Unidad Nacional. A ver, dile a la Jimena ¿bajo qué lógica actúa? Yo creo que ella hace su decálogo lavándose los dientes en la mañana. Es decir, frente a su espejo, quizás con sus guaguas, con lo que ha aprendido en la universidad, mezclando una cosita y otra. No, o sea, actúan orgánicamente. Pues. ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, son diferentes cosas. Primero, creo que decir que el PDC no existe es un poco complicado, porque se presentaron a las elecciones el 14, porque sacaron 8%, vamos a Gramsci, vamos a Gramsci, que plantea tres cosas. Uh-huh. Tiene que haber cohesión en un partido. Tiene que haber coherencia, coherencia interna uh-huh. en un partido. Porque si no hay eso, no hay el partido. Entonces, en Unidad Nacional cada uno actúa por libre y se odian entre ellos. Y eso algunos, es muy evidente. No todos. Se odian entre ellos estando, que actúen. En el PDC actuaron por libre. Lo que va a hacer Carlos Mesa con el FRI es una bolsa de gatos. Pero, que cuando la abra, bueno, cada gatito va a salir por su, yo por creo su que, lado. Yo creo que ahí también hay que poner un poco el contexto que decíamos antes. Hay una muy fuerte, hubo una muy fuerte crisis del sistema de partidos en el 2006. Obviamente, lo que venga después... El 2003 por eso, hubo la crisis. 2003-2006, digo, sí, todo. Se arrastra hasta el 2006, porque todavía se presenta Podemos el 2005 en diciembre, tal. Porque los zombies existen. Por eso, pero lo que yo digo es, después de una crisis tan fuerte del sistema de partidos, lógicamente va a tomar tiempo el aterrizaje de un nuevo sistema de partidos. Yo creo que lo que zozobra en el Parlamento, ahí puedo estar de acuerdo contigo, es la Alianza Unidad Nacional Demócratas. Eso zozobra. Pero creo que, por ejemplo, Demócratas como estructura en Santa Cruz es un partido ordenado, que toma las decisiones de manera, como dices tú, cohesionada, que tiene una ideología. ¿Cuál es el factor de cohesión? Ahí está. Es que esto es importante. ¿Cuáles son los factores de cohesión? En una definición gramsciana de partido, en una definición leninista de partido, el factor de cohesión son las ideas, es la ideología. Es el factor principal de cohesión. Porque un partido debería ser un conjunto de ideas, que eso se llama ideología. A ver, aunque no lo crean, el partido debería ser un propugnador de ideas. Eso es lo que debería cohesionar al partido. ¿Cuál es el factor de cohesión de Demócratas? En Santa Cruz. Rubén Costas. ¿Cuál es el factor de cohesión de Unidad Nacional? No. Ahí discrepo, María. Samuel Doria Medina. Discrepo. ¿Cuál es el factor de cohesión del MAS? El MAS se hace añicos sin Evo. Evo Morales. ¿Cuál es el factor de cohesión del FRI? Ahorita, Carlos Mesa. O sea, sin Carlos Mesa no hay fiesta. ¿Cuál es el factor? Y así sucesivamente. Claro, si me permites discrepar, digamos. Yo, por ejemplo, creo... Uno puede agarrar muchas visiones y enfoques para entender lo que es un partido. Hay quien pone el acento en la ideología para clasificar a los partidos. Son partidos de izquierda, son partidos de derecha. Hay quien pone el acento en la composición de la base social de los partidos, si es un partido laborista, sindical o es un partido de la élite. Pero para hablar de ejemplos bolivianos, a mí me parece que Demócratas, que el Partido Demócrata de Santa Cruz, tiene una ideología clara. Propugna y defiende el cuidado de la identidad cruceña, de la autonomía, ideas que a mí me gustan poco o menos, o mucho, pero las tiene claras. Creo que no es correcto decir que el único elemento de cohesión en Demócratas sea Rubén Costas. Por supuesto que lo es, pero no solo porque es un caudillo y un mandador, porque Rubén representa, ¿sí? Y porque Rubén representa esas ideas. El tipo viene del Comité Cívico, creo que de la CAINCO, fue prefecto. No es pues un Rubén Costas solo su carnet sobrevolando, es un Rubén Costas que encarna unas ideas que representan a la enorme mayoría de los demócratas. Creo que ahí sí puedes ver que se cumplen el ABC. Sería el único. No, así un poco casi todos. Hay otros con más crisis, así ¿no? Un poco casi todos, o sea... Hay otros con más crisis, pero creo que Demócratas, por agarrar un ejemplo, sí cumple. A ver, Manuel, la estructura partido político hoy en Bolivia, ¿para qué sirve? Claro. Yo te pregunto, porque tú estás gambeteándome, ¿no? O sea, yo he dado una definición contemporánea de partido político que se aplica a todas las siglas. Te has dicho que son una mafia todos, claro. Que son una mafia caudillista, masculinista. Claro, yo creo que no. Cuyo capital simbólico principal, cuyo factor de cohesión principal es el caudillo, que tiene además que ser depositario de una cierta forma de virilidad. Por eso, claro, lo más patriarcal que hay en una sociedad es el partido político. Claro. Y mira, mi posición es diferente. O sea, yo no creo que todo sea una mafia. Yo creo que hay ejemplos para mostrar que hay ideas que intentan articularse en los partidos políticos. Te he puesto el ejemplo de demócratas. Podríamos hablar del mismo MNR todavía sobreviviente o del MAS, con más dificultad obviamente de unidad nacional, pero creo que no todos son una mafia, creo que hay gente que participa en los partidos políticos entendiendo que es la manera que tiene de canalizar su deseo y su voluntad de hacer algo en lo público. Creo que a día de hoy mucha gente no encuentra una alternativa a un partido político para intentar intervenir en la función pública, creo que a día de hoy eso no ocurre, y creo además que los líderes no solo son importantes o no solo tienen ese rasgo caudillista vertical, sino que, ¿por qué no sería Evo Morales líder en Demócratas? Porque Morales no representa las ideas que tienen los demócratas. Pero si Evo Morales le está tratando de robar la base social a demócratas. No, no es verdad. Sí, bueno, vamos a charlar de eso ahorita. No sería líder, pero le está tratando de robar a través de Ni Rubén sería líder en el MAS, porque y pueden ser los dos, digamos, con una pulsión de decidir, de mandato y tal, pero no lo serían porque también representan unas ideas. Eso es así, o sea. Me olvidé. Daba otro elemento de los partidos políticos de definición, la monopolización de la política, la monopolización de la representación política. Es decir, los partidos políticos son un monopolio, sí, que te dejan fuera por definición. Es que eso es lo que hoy está en juego en Bolivia. Es decir, mucha gente que hace política por fuera de los partidos políticos como las entidades más desprestigiadas de la sociedad, peor que la policía, tú salías a preguntar, no del MAS, no de Unidad Nacional, hagan una encuesta del prestigio de los partidos políticos en el propio movimiento al socialismo. ¿Cómo vamos a fundar toda la actividad política en una estructura? Si tú le preguntas a la gente, ¿la policía cuida al ciudadano de la delincuencia? Todo el mundo te va a decir, no, es un brazo de la delincuencia. Si tú preguntas a la gente, ¿los partidos políticos garantizan la democracia, garantizan el debate, garantizan la discusión política? La gente te va a decir no. Mira, ahí podemos estar un poco más de acuerdo en el sentido de que yo creo que un riesgo, pero no solo en Bolivia, un riesgo de las democracias contemporáneas, de las democracias de partido, es que ocurra lo que dices tú, que las burocracias partidarias terminen representando de manera exclusiva. Pero no es un riesgo, es un hecho de facto que está sucediendo, Manuel. María, la diferencia es que tú crees que eso ya se lo comió todo, todo es una mafia. Yo creo que no, pero vamos, sí creo. Yo quiero decir sí por qué considero que es una mafia. Sí creo que hay ese riesgo. ¿Eh? O sea, Manuel, yo considero que es una mafia, que los partidos políticos son estructuras mafiosas porque el financiamiento de su gasto gigante. El gasto del partido en general es gigante, a través el gasto de propaganda, el gasto de gestión del partido, el gasto de viajes y construcción de pequeñas grupos que administren la simpatía, la presencia del partido a escala nacional, a escala de todo el país, es un gasto grande. Y ese gasto no sale de cuotas voluntarias. Ese gasto sale o de corrupción, punto uno, o de financiamiento externo, punto dos, o de coerción, punto tres. Pero tú estás en contra del financiamiento público. Lo del financiamiento público, la gente no quiere el financiamiento público para los partidos porque dice, ya nos roban el financiamiento público. Yo no digo que de antemano es malo, lo que pasa es que yo creo que hay que crear una estructura diferente, pero entonces, sigamos con la lógica. Uh-huh. La gente no quiere financiamiento público porque dice, los partidos nos están robando y con financiamiento público nos van a seguir robando. No es que el financiamiento público va a inhibir las formas corruptas de financiamiento de los partidos. Por eso digo que son estructuras mafiosas y que no logran militantes, sino que logran adhesiones de sectores sociales a partir de relaciones o clientelares o extorsivas. O sea, si yo voy a perder mi trabajo porque no tengo el carnet del partido, es una relación extorsiva. Sí, volvemos, si yo, volvemos a lo... A, sí, es decir, sí, es eso. Entonces, ahí quiero que me digas cómo financian los partidos si no es mafiosamente. Lo que pasa es que son muchas cosas que tendría que comentar. Lo primero, digamos, es... Obviamente yo no comparto, del mismo modo que no comparto la caracterización mafiosa y que participar en un partido político como concejal de una ciudad intermedia es una pérdida de tiempo, yo tampoco creo que el balance sea tan desastroso de la política, ¿sabes? O sea, que no es de la política, bueno, es de los partidos. O de los partidos, digamos, que diga la gente como, Dios, o sea, es un desastre este alcalde del partido Pepito, es un desastre. Yo creo que todavía la gente mantiene cierta valoración, no sé, razonablemente crítica, pero no tan negativa, de los actores de los partidos políticos. Porque si fuera como dices tú, que hay una identidad exclusiva entre Rubén Costas y demócratas, la mala opinión que se tiene del Partido Demócrata debería ser equiparable a la pésima opinión de Rubén Costas. Y eso no ocurre. En Tulín es así. Rubén es demócratas. No existe demócratas. Rubén es el caudillo viril y tal. Entonces, Rubén es demócratas. Pero, ¿cómo es posible, en tu lógica, que Rubén Costas mantenga la aprobación del 70% de la ciudadanía cruceña, bajo la que él manda, y que sus decisiones se trasladan en política pública? ¿Cómo sería posible eso? Si Rubén es demócrata... ¿Por qué? Y luego... ha sido sostenidamente votado, y el voto es una delegación de la confianza ciudadana hasta que se invente algo mejor, y Rubén Costas ha sido votado por el 60% de los cruceños. Entonces, hay un problema en tu posición. Si Rubén es lo mismo que demócratas, ¿por qué Rubén Costas tiene estos niveles de aprobación, de delegación de confianza, de voto sostenido, que ven los cruceños lo que hace él? Mira, tú te has agarrado, porque además de, no vamos a decir que no eres un astuto aquí, no. Tú te has agarrado del ejemplo más fácil y el ejemplo más óptimo. Es que tú has caracterizado todo como igual. Un ratito. Es verdad, lo que pasa es que yo no he caracterizado todo como igual. Yo he sido capaz de dar una definición de partido más aproximada a la realidad que tú. Y estás viendo que sos más aproximada a la realidad que tú. Porque tú no, un cariño. No. Es que demócratas ha cuidado mucho. Hay una cosa. Demócratas ha cuidado muchísimo, porque además nosotras estamos en Santa Cruz, Demócratas ha cuidado muchísimo, muchísimo, muchísimo la gestión de la salud, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Es una de las cosas que más ha cuidado para legitimarse socialmente, claro, y los mecanismos de legitimación política que hay en Santa Cruz son bien diferentes que en todo el resto del país. Pero si el segundo partido del país no encaja en tu esquema no está muy bien. Ya, pero en tu esquema no encaja ninguno. En tu esquema no encaja ninguno. ¿Qué te parece si evolucionamos un poquito, o sea, pasamos la hoja, porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo en lo que es lo que es y lo que no es partido? Yo quiero acabar el debate de hoy día hablando de las alternativas al partido, porque las hay, porque dice que no hay, pero las hay. La característica de mafia no la aceptas. No. La característica de monopolización del partido, de la monopolización de la política, ¿la aceptas? Como un enorme riesgo y que ya está presente, sí. ¿La característica del caudillismo la aceptas? ¿Del caudillismo masculino, viril, que tiene que...? ¿De qué es un rasgo de nuestra representación política hoy? Sí. Planetaria. Planetaria, pero bueno. Planetaria. Con matices, es un fenómeno planetario. La característica de que no hay militancia. Por eso este programa se llama El Último Militante. No, yo ahí discrepo. De que no hay militancia. Es decir, en los partidos no hay ideología, no hay militancia, no hay deliberación. Por eso las elecciones primarias van a ser un chiste. Creo que hay militancia y creo que hay ideología, y que no hay espacios de deliberación suficientes y que son muy escasos. En el tercero sí estamos más de acuerdo. Bueno, yo digo que no hay ideología, que no hay militancia. Por eso es que en el más hay derecha y hay izquierda, y conviven ahí en un tristras dentro del propio MAS. Entraremos al gran problema que tiene Bolivia, que es la idea de un monopartidismo, porque a eso estamos tendiendo. Pensemos en lo que es un monopartidismo en el caso de China, es espeluznante. El pluralismo partidario tampoco garantiza nada, porque ya ven ustedes, en Estados Unidos se pasan la pelota entre demócratas y republicanos, pero la estructura está tan fosilizada que las diferencias son bastante sutiles. Bastante sutiles, sí. Más son simbólicas que realmente operativas, y las izquierdas y las derechas se han ido perdiendo diferenciación entre sí mismas, a pérdida de las izquierdas, es decir, las izquierdas se han adscrito a los programas de las derechas, uh-huh. Ese es, digamos, en el fenómeno que yo observo a escala mundial, y en ese contexto quiero que me digas qué cosa es el MAS. ¿Qué es el MAS? Decías, el MAS no es un partido. ¿Qué es el MAS? ¿Cuál es tu definición del MAS? ¿Cuál es tu descripción del MAS? Y luego voy a ir yo, porque yo lancé una definición que se ajuste a todos. Uh-huh. Pero en el MAS hay necesidad de decir otras cosas más. Bueno, para, como has comentado, varios temas. El primero, yo estoy de acuerdo, digamos, con la caracterización internacional de la crisis de la democracia representativa más clásica. En Europa, no solo en Estados Unidos, en Europa también hay mucho bipartidismo clásico, o lo hubo hasta hace poco, Partido Conservador, Socialdemócrata, Republicanos y Demócratas. Y yo estoy de acuerdo contigo en que las diferencias se han ido estrechando tanto que se han ido volviendo muy iguales, ¿no? Eso es evidente. Y que eso ha ido permitiendo la irrupción de diferentes fuerzas políticas en Europa. En Estados Unidos está más agarrado como hierro el sistema político, entonces es más difícil. Pero creo y comparto que hay esa crisis de la representación, de la democracia representativa y de los modelos de gestión, del conflicto político que habían estado vigentes en los últimos 30, 40 años en el mundo. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que lo experimentamos en Bolivia, ¿no? La democracia pactada era muy parecida al régimen del punto fijo en Venezuela, o al ejemplo del turnismo en Colombia entre liberales y conservadores, y todos esos modelos han ido agotándose. ¿Qué viene después de ello? Yo creo que es una buena pregunta. Yo, por ejemplo, sí discrepo. No creo que ahora mismo en Bolivia estemos yendo a un sistema de monopartido. Es lo que quisiera el MAS, muy evidentemente. De hecho, probablemente lo que sí has tenido es que los últimos 8 años ha habido una predominancia enorme de un partido, pero yo creo que más bien todo invita a pensar que ahora no va a ir hacia allá, o sea, no va a haber un sistema de monopartido. Habrá que ver si va a haber uno de 3, de 4 o un bipartidismo, que en realidad es lo pero que se quiere instaurar. Pero autogenerado por el MAS, es decir, el MAS mismo se ha creado unos títeres con quien jugar un juego de pluralismo. Yo creo que ahora mismo hay condiciones para que emerja un bipartidismo fuerte. Pero estás viendo la reaparición de zombies. Claro, pero zombies que no van a importar electoralmente. ¿Tú de verdad crees que Jaime Paz o Víctor Hugo Cárdenas van a lograr algo? Ellos no están buscando una candidatura presidencial, ellos están buscando una representación parlamentaria. Pero el mismo hecho de que todo esté cargado en Carlos Mesa es una cosa bastante. Él mismo se autocalifica como una persona que es, pues, un señor mayor que está intentando. Pero yo creo que va en serio, Mesa. Mesa va en serio. Ha agarrado un partido. Porque no le quedaba otra. Pero claro, está con el discurso de ciudadanía, está con el discurso de partido. O sea, pero el discurso de ciudadanía es uno de los intentos internacionales para remozar la vida de un partido político. El nuevo partido de la derecha en España se llama Ciudadanos. No, pero tú eres muy hábil. No, es que Manuel Canelas es súper hábil. Yo por eso lo he invitado. No para ganar, pero tampoco para perder. No, pero estoy respondiendo. ¿Qué diablos es el MAS? No. Lo que sucede es que tú haces intervenciones muy largas y tengo que intentar responder todo. ¿Qué es el MAS? Estamos de acuerdo en que hay una crisis tremenda de la representación, se cae el sistema de partidos, muere la democracia pactada, y tiene que aparecer algo que canalice la representación de la mayoría de la gente, que lo entienda así, que no quiere una representación directa, porque la gente en general no quiere militar todo el día, no quiere hacer un partido yo para ver cómo me ve mi barrio, algunos sí, otros no. Y aparece el MAS, que la misma definición del MAS es que es un instrumento más que un partido. En el momento, digamos, de la efervescencia popular del 2005 al 2010, yo creo que el instrumento es capaz de articular una serie de nuevas demandas representadas por gremios, organizaciones sociales. pues la nueva demanda de una nueva constituyente, una inclusión social, una mejor distribución de la riqueza económica, un mayor mantenimiento del excedente en tu país a través de la nacionalización. Yo creo que esa agenda era como hiper mayoritaria y era tan mayoritaria que hasta los opositores hablaban de ella. Yo creo que el MAS consigue, el instrumento consigue eso. ¿Qué le empieza a ocurrir al MAS? Como a cualquier partido que gobierna mucho tiempo, empieza a volverse más partido que instrumento. Y por eso yo sí estoy de acuerdo contigo en que esa tensión de los partidos de ser la exclusiva representación de la demanda popular, yo creo que es un problema porque hace que tú cierres tus puertas a la calle, que te quedes más con los compañeros de partido en lugar de lo que te demanda la gente. Y yo creo que el instrumento, en la medida que se ha ido volviendo más partido, empieza a tener más problemas. Yo por eso creo que ahora es muy difícil pensar que vamos hacia un partido único. Al revés, tú podías ir quizá a un instrumento único en la medida que el instrumento se había mantenido abierto, no contentaba a todo el país, pero contentaba a mucha gente. Cada vez que en la urna le preguntaban, ¿usted está feliz con lo que está haciendo este partido? Votaba. Y yo no tengo una alternativa para medir si la gente apoya o no, salvo esa. Hay pero otra, estamos, ¿no?, en un análisis conceptual, Manuel. ¿Qué es el MAS? Por eso es un instrumento político que intenta aglutinar y armonizar diferentes sectores y demandas, que en la medida que se ha ido volviendo más partido, ha ido representando a menos. Yo eso lo veo clarísimo. O sea, yo tengo claro que hay una crisis relativa del partido del que yo soy militante y del partido que gobierna. Y ese ha sido el único actor. ¿Y cuál es la ideología del MAS? O sea, es un conjunto de demandas, de ideario social. ¿Pero cuál es la ideología? ¿Cuál es ese ideario social? Yo creo que es una ideología, digamos, progresista. Todas estas ideas que se vehiculan en los primeros años, se las vehiculan en clave progresista. La recuperación del excedente, una mejor redistribución económica, una nueva constitución, mayor inclusión. Yo creo que las coordenadas generales del partido son progresistas. La erradicación de la iglesia de la discusión pública, eso lo ha hecho el proceso del MAS. La Iglesia Católica pre-2005 le tumbó a Carlos Mesa la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y era el actor que definía. A mí me hicieron rezar para participar de la negociación, claro, de las deudoras. Claro, y el era el actor me dijo, que definía. Si María Galindo no reza un Padre Nuestro, no entra. Claro. Y rezé el Padre Nuestro, pues porque quería entrar. Entonces, yo creo que un proyecto con todos los problemas, y que yo lo he escrito, lo reconozco, que cada vez hay más, un proyecto que hace esas cosas, y yo creo que no es menor haber sacado a la Iglesia de la centralidad de la vida pública, yo creo que es un proyecto progresista. Que puede haber gente que le vota a derechas, que los de la CAINCO dicen que han ganado más dinero, sin duda, pero las coordenadas generales yo creo que son progresistas. Mira, con lo de la Iglesia me has tocado un punto así que donde late mi corazón, ¿no? Entonces, yo quiero decir una cosa. No ha sacado los crucifijos de los colegios, no ha sacado los crucifijos de los hospitales, no ha sacado los crucifijos de los juzgados, que es donde era fundamental haberlos sacado. Y Evo Morales, y por eso yo le tengo tanta... Yo cuestiono profundamente lo que está haciendo el MAS, pero con toda la convicción. Evo Morales es un pragmático que utiliza lo que le sirve. Entonces, ha sacado a la Iglesia de la centralidad de la discusión política, pero ha traído al Papa. Ha traído al Papa. Y el Papa es la Iglesia de las iglesias. El Papa es el jerarca. Y ha ido a besarle y lamerle los pies 3,384 veces. Y lo que hace el Vaticano y la conexión con el Papa está muy presente en la política del MAS. Otra cosa que ha hecho respecto de la Iglesia, que es muy, muy grave, es el vía libre a la guerra ideológica por donde va a entrar Bolsonaro a este país, que es, ¿cuántos funcionarios? La señora de la aduana, que es aquí mi vecina, es cristiana. Por mucho tiempo ha mantenido, cristiana de secta cristiana, por mucho tiempo ha mantenido al gobernador de Chuquisaca, el primero, no este Urquizo, el anterior, un blanconcito, luego le regaló la senaturía, un cristiano fundamentalista. Hay muchos puestos públicos que están en manos de cristianos fundamentalistas. Ha ido a recibir el premio de personaje de Toto Salcedo el presidente Evo Morales, aunque en Eclesía se habla todos los días contra los ritos vinculados a la Pachamama y al amautismo. Entonces, vale, pero no, o sea, sí, a ver, pero yo te digo, y le interesa, sí, pero... le interesa con decir, uh-huh, con el poder de las sectas cristianas fundamentalistas. Eso es muy grave. Por eso no se ha aprobado y no estaba presente en el Código Penal la despenalización irrestricta del aborto. María, yo creo que ahí estás siendo muy maximalista. Que los dos funcionarios... ¿Cómo no voy a ser maximalista? Eso, no, yo tengo que decir lo que eso, quiero, pero lo que sueño. No que estoy los, aquí los dos, para no decir lo que sueño. Que los dos funcionarios que me señales como prueba... No. Por eso, espera. Como prueba de la influencia de la iglesia... ¿Por qué? Yo no estoy en el más porque... Sea el de Puertos de Bolivia y la señora de la aduana, que yo creo que es, hay no muchos es tan más. Importante. Hay muchos espera, más. Espera, tú agarra... Tú agarra, sabes agarra. Que hay muchos sí, más. Por eso. Manuel, tú sabes que hay muchos más. Habrá un 20%. Pero para hablar de lo existente. Habrá un 20%. Agarra los Manuel, gabinetes. Habrá un 20%. No, María, de verdad que me hace gracia eso. Agarra bueno, los habrá un 20%. O 30, no sé. Agarra los gabinetes de ministros de la región, hoy, de Piñera, de no, Colombia. Pero, espera. Vamos a hablar y agarra los, porque es que hay que ver pues lo existente, hay que comparar con lo existente. Y agarra los gabinetes que teníamos antes. Ahí habían ministros, o hay, del Opus Dei, que defienden barbaridades en público. No, no es que bueno, no Manuel, es que operan, mira, no es que vamos, yo te propongo otra discusión sobre la relación no, porque iglesia. Este es un buen tema y yo quiero terminar. Es un buen tema, porque a mí terminar. Me ¿por qué espera, negociaron yo lo quiero del terminar. Aborto? ¿Con espera, quién segundo, lo negociaron? Mientras el presidente Morales visita al Papa Francisco, igual se aprueban leyes que no le gustan a la iglesia. Es cierto, a mí me hubiera gustado la despenalización del aborto, pero en el es código urgente. Pero en el Código Penal, María, tú lo sabes. Ok, un avance que no es tan avance, pero lo que tú quieras, en el Código Penal que se tumbó con mucha mentira se tumbó ese código, venía 2 meses que tú podías abortar con esas condiciones que en realidad era tu voluntad. Y eso lo sabemos todos, se avanzó, a pesar de Francisco, pero a pesar si de... Pero si tú tienes convenciones por la defensa de la familia, sí, realizadas María, por diputados María, del María, MAS... ¿Quién no, aprobó yo, ese código penal? Yo la he entrevistado MAS, a, no toda, a un fragmento importante de la bancada del MAS, que es una bancada católica. Claro, pero en tu misma investigación, donde yo salgo en el libro, la mitad estaba de acuerdo, esa gente católica, lo hablamos contigo en la presentación. Sí. ¿Cómo era curioso que gente católica, que decía que estaba católica, igual no lo veía mal? Porque las coordenadas generales y la línea fue sacarse adelante. Bueno, yo creo, pero perdón, vamos, pero con esto termino. Yo creo que mucha gente que pelea por los derechos de las mujeres va a echar profundamente de menos cuando el MAS no gobierne. Porque ahí vamos a ver lo que es una agenda conservadora no donde la iglesia por los derechos recupera. De las mujeres. No es verdad. Han habido un feminicidio contra una funcionaria del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia la ha abandonado ahí, en la morgue de Sinaota, el cuerpo de esa chica. Pero tú peleas por los derechos de las mujeres. Yo no peleo por los derechos de las mujeres. Yo peleo por la despatriarcalización, que es bueno, mi claro. teoría, que es mi propuesta y que me la han mal robado. Esperemos otro gobierno y que Gualberti venga aquí a decir a los ministros lo que tienen que decir. No, pero ustedes hacen las cosas a medias y esas cosas a medias... O sea, son peores que... No son peores, pero son las cosas a medias y a mí no me vas a dejar. Pero yo quiero ir a la definición del MAS. Yo quiero ir a la definición del MAS. ¿Qué es el MAS? Pero yo ya te he dicho, en mi opinión es eso. Bueno, yo quiero tuya. Decir, a ver, el MAS nació como un instrumento por la soberanía de los pueblos, IPSP. Esa fue una construcción ideológica de Filemón, a quien vuelvo a hacerle un homenaje, era mi amigo y aprendí mucho de él. Filemón cuestionaba que el campo popular boliviano tenía una capacidad de movilizar, de decir no a esto, no sé qué, pero nunca se lanzaba a rebasar esa frontera y disputar el poder político. Entonces, por eso era un instrumento para hacer eso. Era un instrumento para hacer eso y su caballo de batalla era la hoja de coca. Eso y los sindicatos, las federaciones de cocaleros y cocaleras del Chapare. Así nació el MAS. ¿Qué es hoy el movimiento al socialismo? Yo considero que el movimiento al socialismo no es un partido. ¿Por qué? Porque no tiene una ideología nítida y clara. En el movimiento al socialismo conviven posiciones sumamente contradictorias a la de adentro. Una cosa es que en cualquier partido debería haber debate, hay contradicciones, hay tendencias en cualquier partido. Pero en el caso del MAS, es una olla de grillos. O sea, no sabes a qué va a responder el MAS realmente. Entonces, no hay una coherencia ideológica en el MAS. Uh-huh. Tanto que el MAS puede un día tener un rostro, o sea, tiene un rostro de derecha, tiene un rostro de izquierda, tiene un rostro de centro, es más pragmatismo que otra cosa, no hay ideología. Segundo, creo que el único factor del MAS, el único factor de cohesión del MAS es el presidente, por eso no lo dejan ir jubilarse. No lo dejan jubilarse, por eso es el único factor de cohesión. Y creo que el MAS, y por eso lo cuestiono mucho, además de ser un aparato muy mafioso, creo que el MAS es un aparato de destrucción de la democracia popular. Porque en Bolivia había una democracia popular. Un andamio que nos ha costado muchos años. ¿En qué estaba construida esa democracia popular? Las organizaciones populares habían aprendido solitas, sobre la base de una larga historia de luchas y de resistencias, a generar escenarios de discusión ideológica y a generar procesos de representación y alternancia continua. Uh-huh. En la Central Obrera Boliviana, pero no solamente en la Central Obrera Boliviana, que se traducía en esa dinámica en todos los sindicatos habidos y por haber, pero también las organizaciones indígenas. CESUD-CB, por supuesto las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos, los pueblos indígenas del oriente, y esa era la gran, digamos, la gran base sobre la cual la democracia boliviana se asentaba, no tanto en los partidos, sino en la democracia popular de organizaciones populares. Eso es lo que el MAS ha destruido para comérselo y quedarse con dirigentes, sin bases. Entonces, yo creo que el MAS es, no es un partido, es un aparato de destrucción de la democracia popular y es un aparato caudillista y mafioso, donde el control de la representación está en manos de una pequeñísima cúpula que decide absolutamente todo. Voy a poner algunos ejemplos para rebatir lo que tú dices. Uh-huh. El vicepresidente es un señor que el MAS se ha prestado, porque no era masista, no sé si ahora ya ha sacado su carnet, pero Álvaro García Linera era una figura que venía de otro lado y que se había legitimado en la cátedra y en el debate en la televisión. Uh-huh. Y bueno, en la legendaria historia muy mal contada de su heroísmo guerrillero. Luego, del gabinete, ¿cuántos son realmente masistas? Yo conozco más o menos la historia, la trayectoria de una serie de ministros que son prestaditos de aquí, de aquí, de aquí. Lo que está demostrando que el MAS no tiene una estructura de producción de figuras políticas. Y eso es lo que están viviendo además ahora. ¿De dónde sacarán sus diputaciones, sus senaturías? Va a ser un juego. Y el MAS ha llegado a bordear sus contradicciones de límite, por ejemplo, cuando incorpora al comité, ¿cómo se llamaban los racistas cruceños? Algunos de la Unión Juvenil Cruceñista. Unión Juvenil Cruceñista, por ejemplo, o cuando apoya a Percy Fernández a rajatabla en todo lo que hace. Entonces, el MAS no es un partido político, es una estructura de destrucción de la democracia popular. Vale, si me permites, lógicamente, por favor, no estoy de acuerdo. Lo primero, digamos, con lo de la ideología, yo es que realmente creo que es más o menos fácil, como te decía, en mi opinión, encontrar diferentes asuntos fundamentales donde el comportamiento del MAS revela su ideología, los que ya he comentado para no repetirme. La idea de una mejor redistribución de los recursos, recuperación de la soberanía, erradicación de la iglesia, de los asuntos de deliberación pública, muchas de esas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que si hacemos una encuesta, 95% de los bolivianos sabe ubicar ideológicamente al MAS como sabe ubicar ideológicamente a demócratas. No creo que haya casi nadie que diga, no, el MAS es de derechas. Yo creo que eso es casi una posición hay mucha gente de algunos intelectuales. Hay mucha gente que lo dice. Podríamos hacer una encuesta para salir de dudas. Te aseguro que la enorme mayoría de la población boliviana lo tiene bien ubicado ideológicamente. Pero no solo al MAS, a todos los actores. Lo segundo, por supuesto que discrepo del tema de que el MAS ha destruido la democracia popular. No, no que la porque, ha destruido, es un aparato de destrucción, eso, bueno, su vocación es esa. Está a punto de destruirlo. Y yo te lo digo, digamos, habiendo estado 3 años muy metido como diputado y relacionándome probablemente por primera vez en mi vida con organizaciones sociales, yendo a municipios que yo probablemente no sabía ni siquiera situar bien en el mapa, yo creo que a día de hoy, más allá de algunos descontentos, por supuesto, y algunas críticas razonables de algunos dirigentes y tal, creo que la mayor cantidad de gente organizada en estas prácticas populares, sociales, sindicales, sigue encontrando al MAS, incluso sea de manera crítica, en el mejor instrumento de representación. Lo tienes con los dirigentes que tienes. Es que, María, importan algo los resultados en las elecciones. El MAS saca enormes resultados con sus representantes allí. Déjame. Yo realmente creo que hay muchos indicadores para mostrar que a pesar del desgaste, la enorme mayoría de esa gente que tú reivindicas y que yo también creo que son los verdaderos forjadores de la democracia en el país, siguen encontrando en el MAS su interlocutor. Desde la COP, creo que caracterizar y decir, no, lo único que ya tienen son dirigentes que no quiere la base, creo que no es verdad. Pero creo que no es verdad cuando tú vas a una concentración, cuando tú hablas con un concejal, cuando tú ves el voto. O sea, hay muchos indicadores que te muestran que no es verdad. Si fuera tan mortal la traición con la democracia popular y a la vez fuera tan fuerte y representativa ese liderazgo traicionado, habría un partido de 30% que le gane al MAS en todo lado. No ha habido. Cuidado. Por eso, pero cuidado. No ha habido. No. Cuidado. Vamos a hacer profecía, pero a día de hoy no, no la ha habido. No voy a hacer profecía, pero cuidado. Hoy entonces, está temblando. Pero a día de hoy no la ha habido, María. Entonces, todas esas cosas son señales de que el MAS sigue siendo el instrumento de mayor interlocución, más crítica, más compleja, con más decepción, pero creo que hay una evidencia sobrada de aquello. Manuel, ir con una tarima. Guirnalda de flores. Pero y no, que te regalen a las chicas jóvenes. No hay que de ver la solo. Comunidad, no es no hay que ver solo lo que cuenta un periódico paseño, no, María. No yo te es lo, digo lo que cuenta un periódico paseño. No es lo que cuenta un periódico o sea, paseño. Te lo digo de o sea, ir con una tarima y entregar, no sé, cancha, zapato o lo que quieras. Veremos en las no elecciones es en interlocución. Esos lugares. Eso no ¿cuál es interlocución. Es eso es clientelismo. Claro, pero eso es el clientelismo. Veremos, el clientelismo María. Que fundó el MNR. No. Eso es clientelismo. No tengas una crítica. Estamos hablando de lo que pero es no política. No tengas una crítica exclusivamente liberal del clientelismo. ¿Eh? El clientelismo es una relación muy bien estudiada. Estoy criticando lo que es la relación del movimiento al socialismo con la democracia popular de las organizaciones sociales. El clientelismo eso siempre ha sido un canal de comunicación de ida y vuelta. Voy a ir a eso. O sea, el movimiento al socialismo tenía como supuesta promesa, que además eso estaba en la constitución política, está en la constitución política del Estado y lo ha asfixiado, pasar de esta democracia representativa, que es de corte liberal. Sí, por supuesto. A una democracia participativa. La población, el grupo poblacional en el cual esto se podía verificar de manera más exacta, más inmediata, estaba todo cocinado y listo, fruto de una acumulación histórica, era la representación indígena. La representación indígena tenía que ser, primero, directa. Segundo, por usos y costumbres. No es que yo voy a glorificar eso, sí, pero tiene sus complejidades. No. Sí, pero directa por usos y costumbres y, por supuesto, con una cantidad de escaños que sea significativa. El MAS le ha mezquinado eso a todos los pueblos indígenas y hoy, si un pueblo indígena o un indígena o una indígena quiere acceder a una representación política, tiene que pasar por el aro del MAS. No, o sea, se ha partidizado toda la representación. Entonces, si tú tienes un representante de las microempresas en el Parlamento, uh-huh. Ese es no representante de las microempresas, sino representante del movimiento al socialismo en su relación con el sector. Eso no es conocer bien el funcionamiento del partido. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, Manuel. Y en el caso de los pueblos indígenas, no, el MAS, ¿por qué es un aparato de destrucción de la democracia popular? Porque no hemos avanzado ni un pelo, y tú dime en qué, ni un pelo de la democracia liberal representativa a la democracia participativa que no sea vía partidos, que sea vía otras formas de hacer política y otras estructuras sociales para garantizar la voz de todos esos y de todas esas que no tienen voz, que no tienen derecho a voz. No es que no la tienen, saben lo que quieren decir, pero no tienen derecho a voz. Vale, son dos temas, o sea, son muchos, pero respondería a dos temas solamente. El primero, digamos, yo creo que es contar una parte y una parte no mayor de la historia, el decir que el dirigente de los panaderos en el Parlamento, que ha entrado por el MAS, deja de pronto de ser dirigente panadero y se vuelve el del MAS que habla con los panaderos. Es una cosa muy compleja y bien interesante, de verdad. Yo creo que hay mucho diputado, mucho concejal, muchos que yo conozco, que siguen siendo mucho más de su gremio y de su corporación y de su grupo que del partido. Entonces yo realmente no veo eso que dices tú, ese cortocircuito, digamos, de desgajaste al dirigente, te lo trajiste a la forma partido. De hecho, yo creo que el problema, el problema es casi el otro. El problema es que siguen siendo muy representantes. Digamos de su que te tomo o sea, la palabra. Para mí es ese siguen problema, siendo ¿no? representantes de su comunidad, pero para votar por el fiscal general Lanchifa, que es el amiguito del amiguito y que puede tirar a la borda, ¿por quién vota ese compañero? Ese compañero vota por quien se le instruye. Déjame responder. Para, y tú sabes eso, que eso es así. No, no es que me metamos otros temas. No, ni como la Bella Durmiente, porque ni bella ni durmiente. Yo estoy bien. No, María. Y milito dijiste, entre las feas. Tú dijiste una cosa del dirigente en la relación con su gremio y con su partido, que es lo que te estoy comentando. Creo que no es correcto decir que ese dirigente se desgajó. Ese dirigente no va y dice, ¿por quién voy a votar para fiscal general? De hecho, estamos de acuerdo, no hablemoselo del fiscal, estamos de acuerdo. Es que yo, porque los resultados son graves. Pero estamos de acuerdo entonces, que al contrario a lo que estábamos conversando antes, en que más bien los dirigentes, la mayoría de los diputados y concejales, mantienen una relación muy fuerte con su gremio. Para mí ese es el problema, porque yo más bien creo que en la atención entre tu particular y tu general, a mí me gusta más que un diputado cuide más lo general que lo particular. Pero la mayoría de la gente en el MAS, la mayoría de los representantes en el MAS, siguen teniendo una relación muy fuerte con su base. No es cierto que la han roto y se han vuelto puede partido. Puede ser, pero déjame terminar. ¿Para quién votan cuando votan por fiscal general? Por defensor del pueblo. Tengo que responder dos cosas. Pero si ahí la tenemos las pruebas. En la medida que ellos siguen muy vinculados a sus gremios, a sus corporaciones o a sus sindicatos, creo que eso mantiene un amplio y interesante nivel de retroalimentación del MAS, porque sabes lo que piensa el panadero, porque sabes lo que piensa el gremial. No, porque ese gremial y ese panadero, yo he entrevistado, ese gremial y ese panadero no tiene acceso al ejecutivo, no tiene acceso al presidente. Tiene, María. No tiene. A mí y me no, vienen a ver no, todos, todo Manuel, el tiempo. No, sí, Manuel, sí, para pedirte algo. Sí, para hablar, pedirte claro, algo. Por eso, pero para ver pedirte algo que tú le para ver sus no, cosas. No, Manuel, no, no me no. voy a pedir pegas, pero no, María, no, te estoy contando la verdad. Si yo, o sea, de forma clientelar. Manuel, el punto es, pero respóndeme a lo que yo quiero que me responda. No porque me dejas. Puede ser que ese pobre infeliz mantenga, porque dice, ¿qué voy a hacer? Está inutilizado en el Parlamento. No sostiene pero es una discusión contrario a lo que habías dicho antes. Tú pero dicho ¿por antes quién que vota para se mí? No raptan, es contrario. Se los llevan. No. Y que hemos lo que yo, la democracia ¿en qué popular, sentido la han destruido? Ya no hay gremios ni que representantes. Que ese indígena, hombre o mujer, que ese gremio, hombre o mujer, no tenga que pasar por el aro del MAS como en un circo para acceder a la representación política. Pero si me deja responder la segunda. El resultado de las elecciones de defensor del pueblo, de fiscal general, de autoridades judiciales, es un resultado de llanto, de llanto. Ahí hay una aplanadora que sale la orden del Ejecutivo. Vale. Y tú sabes que eso es entonces, así. Déjame responder a las dos otras cosas, ¿no? Lo primero, lo del dirigente, relación partido-gremio, que creo que ya lo hemos dicho. Lo segundo, si me parece bien que toda esa representación tenga que pasar inevitablemente por la forma partido, a pesar de que yo defiendo que la forma partido del MAS es una forma que mantiene una buena interlocución con los sectores y los gremios, a mí no me gusta. O sea, yo creo que deberíamos inventar otras formas alternativas de representación, que no toda la representación de las demandas de la gente pase necesariamente por elecciones, por ejemplo. Yo en eso estoy de acuerdo, pero también coincidirás conmigo en que a día de hoy es casi un desierto la alternativa que funcione, no la alternativa que se piense, alternativas pensadas para complejizar la representación, para que no pasen siempre por los partidos, pensadas hay muchas, pero necesitas que funcionen, necesitas que la gente crítica con los partidos vea que su vida se soluciona mejor por esas otras vías alternativas, y a día de hoy no las hay, María. Bueno, no vamos a entrar a las alternativas, pero estamos todavía en la cuestión de lo que es el movimiento al socialismo y de la forma como el movimiento al socialismo yo lo caracterizo como un aparato de destrucción de la democracia popular, que no es acumulación histórica de un día, que no es acumulación histórica del MAS. Esto es lo más importante. Claro. Esto no es, porque si ellos han destruido la Federación de Cocaleros y Cocaleras, no sé si no lo han destruido, probablemente la han empoderado mucho, la han inflado de mucho dinero y la han corrompido, probablemente. Probablemente hoy el Chapare tenga un rostro diferente y la cultura del cultivo de la coca en el Chapare no sea la cultura de producción de nuevos idearios políticos, sino de acumulación capitalista para el ascenso social. Ese es el ideario hoy en el Chapare. Claro, no, es que es el ideario en Bolivia de las clases ascendentes populares. Sí, pero de eso también es una responsabilidad, claro, una porción de responsabilidad. Yo no sé dónde están comunistas en potencia por ahí, ¿no? Hay mucha clase que quiere. No te hablo de comunistas en potencia. Yo acumular y tener mejores condiciones de vida. Sí. Estoy hablando de producción cultural. Uh-huh. No era la vocación decir que coca no es cocaína. No era el ideario industrializar la coca. No era el ideario recuperar la ancestralidad de la coca. ¿Dónde está toda bueno, esa cultura? Hecho, ¿no? Está no, hecha. Algunas una... de esas cosas bueno, se bueno, han pero hecho. Bueno, no, yo no lo que quiero ir es a esto, Manuel. Es decir, el movimiento al socialismo, su estructura de representación parlamentaria es lamentable y tú lo sabes. Tú lo sabes muy bien, hay compañeros y compañeras que están pateando oxígeno, que no saben qué hacer con sus vidas, que su relación de incidencia en el MAS es nula o casi nula. Pero es que eso es desigual, ¿no? María, yo no estoy de acuerdo con decir que todo. Y que las decisiones fundamentales de la democracia boliviana, como son elección de fiscal general, elección de defensor del pueblo, votación por algunas leyes trascendentales para este país, son decisiones que pasan por una obediencia que sale de un núcleo muy pequeño. Es decir, lo que pasa, ¿por qué no es un partido el MAS también? Porque el núcleo de decisión, de las decisiones fundamentales del partido, pasa por un núcleo pequeñísimo, constituido por Álvaro García Linera en primera línea, seguramente por Evo Morales y unos cuantitos más, que yo no sé determinar cuántos serán. Pero sabes que son pocos y no sabes quiénes son. Es como no, una contradicción. No, porque no tengo derecho, porque sabes claro, que no pero, tengo acceso, pero déjame, Manuel. Déjame ahora a mí. Yo, digamos, creo que hay cierta contradicción en que hace un rato reclamabas que un partido debería ser cohesionado y saber exactamente lo que va a decidir y lo que quiere, con el tema, digamos, de criticar que hayan decisiones de leyes que se tiene una línea de partido. Obviamente, eso es así en cualquier partido político que gobierna. Tú tienes una serie de iniciativas y de leyes que son importantes para ti o de nombramientos que son importantes para ti y, como bien reclamabas antes, son decisiones que se toman como partido. Luego, segundo, creo que es un poco extraño decir pero que sabes... ¿Qué estás justificando? Creo, ¿la elección de Lanchito? No, te estoy diciendo el modo de funcionar. Estás justificando. Luego, creo que es un poco contradictorio decir que sabes que es pequeño el núcleo de decisión, pero no sabes cuántos son ni quiénes son. Porque no tengo acceso, pues, Manuel. Creo que hay como cierta inconsistencia. Se percibe muy claramente. Por eso es que se perciba, pero no puedes afirmar que lo sea si no sabes ni cuántos ni quiénes. Bueno, segundo, yo percibo, por eso. Solo tengo derecho a percibir, claro, percibo y segundo, lo afirmo. Y segundo, yo realmente creo que a nivel de diputados y habiendo sido diputado, es muy desigual lo que dices tú. O sea, hay gente que probablemente pueda estar perdida porque el hecho de pasar de dirigente a ser senador o a ser viceministro es diferente, es complejo, te puede gustar menos, más, o no tener las capacidades y que no te hagan caso, pero hay otros muchos que influyen, deciden, participan, que en muchos casos pues no, y hay muchos, y te hemos puesto ejemplos, María, y no todos son blancos, exministros. Otra cosa es que a mí me guste las decisiones que a veces defienden. Por eso yo te decía, es un tema de el particular con el interés general del partido. Pero hay mucho diputado. O sea, el diputado Franklin Flores de Aroma es un tipo que decide. Julio Guaraya, que es de provincia también de La Paz, decide. Hay hartos diputados. Pero que no deciden. Decide a la idea a la hora de la decisión del fiscal general. Participan en no esas decide como a la hora bancada, a la no, hora no, de elección del defensor del pueblo. Otra cosa es que no nos guste las decisiones. No, pero no pero deciden en los esas jefes cosas. De bancada. Que tú puedes ver la composición de los 9 jefes de bancada. 7 de 9 vienen de organizaciones y la mitad por lo menos viene de provincia. Pero no, ellos sí, pero deciden, ¿para qué diablos María, vienen de organizaciones? Los 9 jefes de bancada deciden. O sea, es que la pregunta no es, vienen de organizaciones, ya, probablemente hasta está, es cierto. Claro, y representan. Por ejemplo, las Bartolinas, hay muchas Bartolinas. Muchas. Pero vienen de ahí. ¿Para qué? Pero vienen ¿en de qué ahí. Relación? Vienen de esa ahí. Es la ¿no han roto el vínculo con las Bartolinas? No has respondido. No, esa es la pregunta que tú no has respondido claro. Cuando yo digo, vienen de ahí como ejemplo y no han del roto aparato el vínculo, ¿no? De destrucción. Sí, pero... Pero hemos dicho que no han puede roto que el vínculo. No han roto el puede ser que no hayan roto el vínculo, claro. Como puede que también sí. Claro. Pero son agentes fundamentales para destruir la disidencia... No. La disidencia con el MAS en sus organizaciones sociales. Por ejemplo, a Jimena Leonardo, te digo, en la elección de Felipa Huanca como ejecutiva de las Bartolinas departamental. ¿Sabes cómo salió Felipa Huanca como ejecutiva de las Bartolinas departamental de La Paz cuando fue su primera elección? Ajá. La otra candidata era Jimena Leonardo, una ex constituyente. Uh-huh. Que tenía una visión diferente. La secuestraron, la encerraron, se hizo la elección, salió Felipa Huanca y la dessecuestraron. Lo digo porque Jimena Leonardo contó ese testimonio aquí. Felipa Huanca era del MAS. Jimena Leonardo era una ex constituyente de la que se dudaba sus posiciones. O sea, si hay algo que el MAS no admite, es disidencia. ¿Por qué está qué fuera? ¿Qué tiene que ver el MAS ahí? ¿No podría ser simplemente un problema interno de los Bartolinas? No, porque el MAS... Yo no tengo evidencia y no sé la historia, pero digo, el veo MAS muy rotunda está, como para saber el MAS eso. Está persiguiendo la disidencia en las organizaciones. Pero yo no tengo... Manuel, el caso de ¿no? el caso de Achacachi no, es eso, el caso de la Asunta y la Federación de Cocaleros de los Yungas es eso, lo el caso Asunta, de no, verdad, lo que María, fue la no de lo que fue el la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente, es decir, Adolfo Chávez fue prácticamente el enemigo, se convirtió en el enemigo principal en la medida en la cual quería disputarle el simbólico indígena Levo Morales. No, no es cierto, es mucho más complicado. Pero... Bueno, puede ser más complicado, pero no tenemos 3,000 horas para decirlo. No. Es decir, el MAS persigue la disidencia con el MAS. Yo creo que pueden ser problemas más internos de la propia organización. Una mezcla de ambas cosas. Pasaremos a la última parte porque la gente va a decir, bueno, yo creo que el MAS no ha avanzado en nada a una democracia participativa. ¿Qué es una democracia participativa? Me gustaría que Manuel dijera cuál sería el papel de los partidos políticos en una democracia participativa. Y yo también estoy obligada a decir, si repudio a los partidos políticos, entonces, ¿qué hacemos? Vale, lo primero, digamos, yo reivindico la diferencia que hice de pensar que la forma partido del MAS sí ha abierto mayores espacios de participación, incluyendo como interlocutores y como co-decisores a organizaciones y gremios que estaban absolutamente excluidas de la deliberación, de la participación y de la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de que yo creo que el MAS ha abierto mucho el juego, creo que la forma partido limita el juego en esencia, aquí y en cualquier lugar. Pero yo no hago una defensa, digamos, como de las asambleas y de las decisiones de democracia directa. Yo creo que la representación no tiene como opuesto la participación, porque hay gente que lo defiende así, ¿no? No vamos a participar porque la representación y la democracia representativa es opuesta a la participación. Yo creo que lo opuesto a la representación es la exclusión. Yo creo que lo que hay que pensar son esas otras formas de cómo enriqueces la participación de la ciudadanía, no a través de procesos electorales, ¿no? Eso a mí me parece central. O sea, pensar que por muy bien aceitados que puedan estar los partidos, no van a agotar nunca las demandas de la gente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, y comparto los riesgos, la burocratización de los partidos, como decía Condorcet, el despotismo de los cuerpos legislativos, ese es un riesgo. Condorcet, digamos, un gran filósofo de la Revolución Francesa que seguro tú conoces, no solo criticaba el despotismo de los cuerpos legislativos, que podían ser los parlamentos los que terminen, digamos, secuestrando toda la demanda y toda la pulsión social, sino que él tenía una mezcla. Decía, tiene que haber una soberanía delegada en la asamblea, porque es imposible la autorrepresentación en poblaciones grandes, y eso que hablaba recién en la Revolución Francesa, pero tiene que haber otra parte de soberanía vigilada, que los ciudadanos organizados vigilen, exijan, participen. Yo no sé, la verdad, cuál es la fórmula, pero ahí ya tocará más a la gente que está en la sociedad civil, en las organizaciones, que no está en los partidos, él ha de plantear alternativas. Pero a día de hoy, la verdad, creo que en el papel se han teorizado muchas, pero no he visto funcionar ninguna de manera exitosa, sostenida, salvo escalas muy pequeñas. Y al final la confianza de la gente y el apoyo de la gente son las que van a mostrar si funciona o no. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Yo creo que el MAS no nos ha ayudado a avanzar nada en la democracia participativa, que es una forma de democracia más directa, porque lo que son los partidos políticos son mediadores, son intermediarios de la representación política, y yo diría que más que intermediarios y mediadores, son monopolizadores, con los cuales, cuando tú marcas tus índices, mira cuánto apoyo, mira cuántos votos, mira, es que obviamente no queda alternativa. Pero no porque no se haya inventado, no porque no sea viable, sino porque es imposible, así como es imposible que el burgués propietario socialice la riqueza que generan los y las trabajadoras, porque eso es imposible que lo haga el burgués propietario, es imposible que los partidos políticos suelten el monopolio de la representación de sus manos. Pero entonces no hay salida. Hay salida. O sea, mientras estemos en manos de los partidos políticos, o sea, los partidos políticos no van a abrir la representación por fuera de ellos porque ese monopolio les beneficia. Entonces, no es que no hay salida, es que no les da la gana, aunque lo prometen y lo prometen. Juan del Granado salió con su movimiento Sin Miedo prometiendo la lucha contra la partidocracia. Uh-huh. Evo Morales salió con el MAS y el IPSP prometiendo el camino hacia la democracia directa. Ahora, ¿cuáles serían las alternativas desde mi punto de vista? Hay muchas. Y voy a darte signos que también son no es pues así, mira, a mí me gustaría. No son simples ingenuidades. En Bolivia, incluso este Tribunal Supremo de la Mentira que tenemos, o este órgano fálico electoral que tenemos, ha nombrado la ley de organizaciones políticas como organizaciones, ley de organizaciones políticas en plural. Uh-huh. Entendiendo que la organización política partido no debería ser la única. Uh-huh. Sino que hay pueblos indígenas, uh-huh, como parte de esa pluralidad de organización política y agrupaciones ciudadanas. ¿Cuál es el problema? En que a las agrupaciones ciudadanas se las ha asimilado tanto a la forma partido que no hay diferencia real entre agrupación ciudadana y partido político. Y a los pueblos indígenas se los ha clientizado, o no sé, tanto que los pueblos indígenas en sí mismos, que podían tener la estructura más cercana a una representación directa, no la tienen. No la tienen, se les ha mezquinado escaños, etcétera. Entonces, ese es un dato concreto que te dice, la forma partido es escasa. Uh-huh. La forma partido no es suficiente. Yo quiero dar otro dato concreto. ¿Qué no es, pues, las plataformas ciudadanas del 21F? No. Pero sí, ¿qué cosa? Y esto es más una cuestión conceptual. Es decir, los partidos políticos están organizados en torno de sujetos políticos tradicionales. Uh-huh. ¿A qué me refiero con sujetos políticos tradicionales? El MAS no tiene un proletariado, pero tiene una especie de ideario popular que dice, bueno, el pueblo, un pueblo totalmente indefinido, pero más o menos lo popular, es un sujeto que es el núcleo del MAS, sí, ¿no? Y los otros partidos que tienen, y sujetos políticos tradicionales o indefinidos, que siempre son excluyentes, que siempre dejan fuera a sujetos fundamentales. Y por eso, los partidos no son capaces de abrirse. Pero ¿quién produce, quién fabrica nuevos sujetos políticos? La sociedad. Entonces, en mi lectura, hay nuevos sujetos políticos que los partidos no entienden, con quien los partidos no tienen la capacidad de relacionarse y que construyen idearios ideológicos diferentes, sí, particulares. Por ejemplo, por ejemplo, ahí vemos los límites. ¿Por qué el MAS puede perder las elecciones? No es que las va a perder o las va a ganar, pero puede perder. Es una posibilidad. Esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el MAS está dialogando con organizaciones sociales sectoriales. Pero hay, no me gusta a mí la palabra ciudadanía, hay una población, diré, que no está organizada. Sí, sí, sí, sí. Que no tiene organización. ¿Qué es la que tiene un juicio de feminicidio en la fiscalía? ¿Qué es la que tiene una demanda? ¿Qué es la que tiene un muerto en el servicio militar obligatorio? ¿Qué es la que tiene un puesto, un jatu en el mercado? ¿Qué es la que tiene una deuda con el banco? ¿Qué es la que quiere tener un anticrético? ¿Qué es la que se ha divorciado? O sea, hay una gran población por fuera, completamente inaccesible a esa relación. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, experimentamos un poco? ¿Qué es la experiencia que estamos intentando hacer? Yo creo que el sujeto político mujeres, que somos la mitad de la población boliviana, en las universidades, en las instituciones, en la calle, en los gremios, no estamos representadas y no se resolvió la relación con las mujeres, por ejemplo, vía paridad y alternancia. La prueba es que tenemos un montón de mujeres machistas que no representan a las mujeres y que no manejan un ideario de las mujeres. Pero tenemos también otra cantidad importante de poblaciones. Por ejemplo, todo lo que es el surgimiento muy fuerte del animalismo. El surgimiento muy fuerte de lo que es el ecologismo, del que se ríe de lunes a lunes Álvaro García Linera por ignorante. Porque eso no puede ser otra cosa que una ignorancia. Del que se ríe Evo Morales. O sea, el ecologismo. O sea, ¿qué pasa con los Huenayeque en el Pilcomayo? ¿Qué pasa con los Uruchipayas en Chipaya? Son personas que están percibiendo otras realidades que el sistema político es incapaz de percibir. Entonces, yo sí creo que a partir de todos los afueras del sistema político se pueden construir otras formas de representación. Y después entramos, porque la ideología totalizante, el marxismo no interpreta todo, el liberalismo ni qué decir, bueno, del liberalismo no quiero ni decir nada, el liberalismo tampoco interpreta toda la realidad. Y lo que queremos, una democracia, quiere decir que cubre la totalidad de la población del territorio. ¿Qué es para todos? ¿Qué es para todas? Yo no quiero una democracia para las mujeres. Yo quiero una democracia para el país, pero que empiece en la cama y termine en la calle. Bueno, estamos de acuerdo con, o sea, de todos modos, puntualizo. Tú has hecho una explicación que en la que yo estoy de acuerdo, pero no has contado las alternativas. Ahora no voy a ir, ahora vienes dónde, tú. Ahora voy a has ir. Has dicho dónde surgen las alternativas. Yo estoy de acuerdo. Primero que hay una realidad material sobre la cual construirla. Eso es definir. Estoy de acuerdo, ahora te toca. Estoy de acuerdo en buena parte con lo que dices. Yo lo que creo, además yo creo que ese es el principal reto para mi partido. Si tú has logrado de manera más o menos satisfactoria transformar el país, quiere decir que la composición social del país ya no es la que era el 2005. Eso es evidente. Y yo estoy de acuerdo contigo en que la interpelación que nosotros hacemos, donde todavía los sujetos primordiales de nuestro discurso son organizaciones sociales y son pueblos indígenas, ya no abarcan a lo nuevo. Eso yo estoy convencido. Fruto de la transformación de una década, de nuevas identidades, nuevas aspiraciones, nuevas demandas. Hay una contradicción nuestra al no poder verlo, de decir, hemos transformado el país, o el país se ha transformado con el impulso y la colaboración del gobierno, o con el impulso del pueblo, como tú quieras, pero el país se ha transformado, y que nosotros sigamos teniendo como elemento central de apelación a los sujetos previos, ahí hay un problema, digamos, que yo comparto. Y por otro lado, la otra alternativa, o la alternativa, digamos, más fuerte, que es la de Carlos Mesa, yo creo que también se queda corta, pero por arriba, porque la apelación al ciudadano obviamente tiene una matriz, y Carlos Mesa lo sabe bien, de enclave como individual, liberal, los ciudadanos, como ya estamos desapegados de lo colectivo, ya nos hemos transformado tanto que ya lo colectivo, digamos, no importa, y ahora vamos a tener una apelación individual. Entonces creo que tienes a mi partido y a Mesa, el partido por un lado hablando todavía un poco antiguo, y Mesa hablando como si nos hubiéramos vuelto Francia, donde de pronto ya no hay vínculos comunes y todo es individual. El tema radica en lo que tú has dicho, la enorme y cada vez mayor franja intermedia. ¿Cómo se sienten esos bolivianos? Que no es clase media. Es precisamente aquella mujer que no está vinculada a las organizaciones sociales. Aquel hombre que no está vinculado a las organizaciones sociales, aquel joven, porque especialmente, por ejemplo, vamos a ver a las Bartolinas. 40 años para arriba, antiaborto, antisexo, fanáticas. ¿Tú crees que una Bartolina sabe hablar con su hija? No, por eso. Yo estoy segura que no habla bien con su hija. Su hija habla conmigo. Yo estoy de acuerdo que de ahí va a salir lo nuevo, y eso es lo que hay que saber diagnosticar, porque el hijo de 25 años de esa Bartolina probablemente ya no quiere militar en un sindicato campesino. Lo hemos hablado más veces contigo y con otra gente. Ese chico trabaja en el sector servicios, en el patio de comidas de la calle Camacho, y hay que preguntarse qué espera, cómo se organiza. Yo creo que ese sujeto de esa franja intermedia y los temas de esa franja intermedia, porque yo estoy de acuerdo contigo en que un tema es el animalismo, otro tema es el medio ambiente, me parece que un tema central... Y la resolución de la relación con las mujeres. No se resuelve con paridad y alternancia. Yo añadiría el cuarto tema, que a mí me parece central, que es el empleo. Porque creo que es como una evidencia compartida que esta última década ha habido una buena situación económica, pero hay que aterrizarla en lo cotidiano. Ustedes están con el plan del Banco Mundial. No. Ustedes están con el plan de empleo del Banco Mundial. María, pero no hago una defensa del programa que tenemos en el Ministerio. Yo digo el empleo como tema central. Lo que pasa es que yo no estoy yendo, yo estaba haciendo una definición conceptual, no tanto de demandas no respondidas, que entonces entraría justicia, salud, empleo, muchas, es demasiado lo que ha dejado sin resolver el MAS. Estoy hablando de sujetos políticos. Sí. Cuidado, el MAS cree que con Alcam tiene resuelto el sujeto político, mentira. No, María, pero además una de las cosas centrales para saber cuál es el sujeto, es qué necesidad tiene ese sujeto, cómo se articula, solamente es una cuestión de necesidades, sino también de deseos. Por eso, he dicho aspiraciones, necesidades. Yo estoy de acuerdo, la lupa hay que ponerla ahí, en un espacio cada vez mayor, que de momento nadie está mapeando muy bien, pero se va a mapear solo. Y que no es clase media. Por supuesto que no es clase media. O sea, hay clase media y no hay clase media ahí. Y no hay clase media porque hay muchos sectores proletarizados. Sí, sí. Ahora vamos, 15 minutos ya he dejado para la cosa de la alternativa. Miren, una de las demandas más importantes es listas abiertas. Voy a poner un ejemplo precisamente de un antagónico, ya que tú te has utilizado a demócratas. Yo cuestiono mucho Sol.bo, creo que entra dentro de la definición caudillista, mafiosa, ¿verdad? ¿Cómo ha sacado su lista de concejales Revilla? Lo ha sacado de una manera bastante inteligente, porque como no tiene partido, como no es partido, como no hay representación, lo que ha hecho es una especie de lista abierta interna. Ahí ha surgido la compañera Cornejo, discapacitada. Sí. Ahí ha surgido la Katia Salazar, que era una figura más bien de la cultura, de la educación, concejal. Ahí ha surgido, podemos ir diciendo, pero me acuerdo que ha hecho un intento que no es un favor, es la demostración de que de su corral, que en su corral no hay ganado. Uh-huh. Lo mismo el MAS, en su corral no tiene a quien promocionar. Bueno, no tiene a quien promocionar, no tiene gente al interno. Entonces, primera demanda para una democracia participativa, listas abiertas, dejen de ser pinches mezquinos. Listas abiertas y los requisitos para esas listas abiertas de población que se puede presentar de manera directa, sin la mediación partidaria, se podría negociar a partir de pequeños porcentajes de la representación política. Los uninominales salen un poco de esa lógica. Uh-huh. Lamentablemente los uninominales tienen que ser vía partido, pero los uninominales son los únicos diputados o diputadas que se ganan el voto de forma directa. ¿Pero cómo aseguras tú que esa representación vaya más allá de cuidar lo que esa misma persona representa? Es decir, ¿cómo...? Pero lo que pasa es que cuidar lo que esa misma persona no representa es urgente. Ya basta de los generalismos, de los universalismos, basta. Por ejemplo, hace urgentemente falta que al sistema político patriarcal se le enrostre su patriarcalismo con toda la fuerza que requiere, porque a las mujeres nos están matando. Y la última mujer asesinada ha sido una funcionaria del Ministerio de la Presidencia. Esto es muy grave. En su equipo de mujeres, dos mujeres han sido asesinadas en el equipo de la Presidencia. Pero igual no estoy seguro. O sea, yo creo, primero listas abiertas, punto uno. Punto dos, creo que hoy estamos construyendo la representación política, sí, en base únicamente a los partidos, pero los partidos únicamente sobre la lógica territorial. Uh-huh. Entonces yo creo que en la representación política podríamos ir dejando como un resabio del pasado un porcentajito para los partidos, abrir listas de representación política por sectores, por sujetos, por gremios, y discutir sectores, sujetos y gremios para esa representación directa, y deberíamos mezclar la representación territorial con la representación sectorial. ¿En qué sentido? Hay una composición de la sociedad boliviana. Uh-huh. Hay una composición. ¿Cuotas? Esa es como una representación descriptiva. Es que tú podrías, por ejemplo, el 50% del parlamento deberían ser mujeres, pero no vía partidos. Punto. Y ese 50%, ese 50% podrían ser distribuidos en el conjunto de formas asociativas de las mujeres en la sociedad boliviana. Podría ser. Lo que yo quiero es mezclar, porque ahorita solo tienes la lógica partido, territorial. Sí, territorial. La lógica partido y la lógica territorial. Yo creo que hay que mezclar la lógica territorial con formas de representación extraterritorial. La representación de las mujeres es extraterritorial. La representación de todo lo que... Es urgente que la discusión sobre el sexo y el cuerpo en la democracia. Uh-huh. Y la verdad es que sería súper... Porque es urgente, es absolutamente imprescindible. Todos los días abrimos noticias con violación, incesto, abuso, violación, incesto, abuso. Es una rutina. Y de ese problema político, porque es un problema político, no se ha enterado el sistema político. ¿No? Entonces, yo sí creo que hay alternativas. Y luego el tema de los pueblos indígenas, que no los voy a idealizar para nada, pero los pueblos indígenas han acumulado resistencia, saber y también ideología, porque el catarismo es una ideología, para demostrar que es posible, porque no estamos en un estado plurinacional, es un estado plurinacional, retóricamente plurinacional, porque plurinacional significaría que cada pueblo indígena tuviera su representación directa, no vía partido. Como son poblaciones más pequeñas, eso es absolutamente viable, y ellos y ellas tienen la capacidad de controlar a su representación. Uh-huh. Si me permite hacer unos comentarios. Claro, creo que las ideas que dices son ideas que están en la discusión, pero que tiene muchas complejidades. Hay una gran estudiosa de este tema de la representación que se llama Hannah Pinkel. Hannah Pinkel distingue 3-4 dimensiones de la representación: la representación formal, la representación sustantiva, la representación simbólica y la representación descriptiva. La descriptiva es un poco lo que dices tú, que haya una asamblea que sea un fiel reflejo de la nación, que haya una asamblea que sea un fiel espejo, reflejo, que es más que delegación, es casi una sustitución. Si hay 40% de campesinos, que haya 40%, si hay indígenas, que haya un indígena por cada pueblo. Pero eso tiene unas complejidades no solo, digamos, operativas, sino también teóricas, porque en sociedades complejas, tú ya no representas a una persona, representas un grupo de personas. No, de acuerdo. Entonces, tú tienes que ser capaz de cómo ponemos los límites, vuelvo a lo mismo, de la representación, mi interés particular, con un interés general. Y ahí hay una cosa que es importante de la idea de la mediación en la representación. ¿Qué te permite la mediación? La mediación significa también tiempo. Y ganar tiempo es necesario para una deliberación que termine en una decisión que beneficie a todos. Entonces yo tengo mis dudas con este modelo, digamos, de representación descriptiva, de que debería haber uno por cada pueblo y el mismo porcentaje del sector. Digo, no tengo la solución, ¿eh? Pero creo que eso también tiene ciertas dificultades. Bueno, pero Manuel, se han lanzado al experimento, por demás cómico y ultra fracasado, de hacer elecciones judiciales. Pero no se quieren lanzar al experimento de abrir el Parlamento a la representación directa. ¿Por qué? Porque eso implicaría debilitamiento. No, pero de verdad no ves de estos problemas de la directa. De todo el sistema partidos. De todo el sistema partidos. Mira, para comenzar, con los y las diputadas uninominales, se ha ido un pasito más allá. Es decir, la tendencia histórica está de mi lado y no del tuyo. Sí, pero hay para comenzar, problema, ¿vale? La tendencia histórica está de mi lado y no del tuyo. El ejemplo de Revilla es de hace 2 días. Sí, sí, sí, claro. Y no le ha salido mal. Pero esa gente ha sido dentro. De No. Mantienes... Ha sido dentro el corsé, de Sol.bo. Claro, tienen pero, estatutos, todo. Por ejemplo, antes no había democracia municipal. Ahora yo ya no quiero que se elija al alcalde, yo quiero que se elija al alcalde y a todos los y las subalcaldesas de las zonas. No, eso sería contra. Fundamental. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ampliar. ¿Por qué hay que tener cuidado con la porque democracia tiene estos directa? Porque problemas que te digo. O sea, hay que pensarla, trabajarla. Pero por ahí, pero no estamos pensándola no, ni eso, trabajándola. No, con la ley de pero partidos dices, le estamos dando la espalda a la historia. Las mujeres dices, no estamos representadas, digamos, en Bolivia. Y eso hay que decirlo. La cuota, por cada pueblo indígena, tiene problemas. Tiene problemas a la hora de cómo logras el interés general y no solo la ¿sabes cómo logras de la el interés individual? General? ¿Por qué? Porque esa gente tiene un segmento de población mayor al que responder, claro. Que no sea Álvaro ni Evo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tendrían que ir a la elección del fiscal general esas personas? Y yo lo he dicho en alguna columna, tendrían que, o sea, debatir con sus propios segmentos de sociedad y tendrían que hacer caso a una cosa que se llama opinión pública. Hoy, después de delegar, mira, en esta democracia, Manuel, el voto es un cheque en blanco. Te prometen lo que sea. Tú votas y al día siguiente se olvidan de ti. Es un acto, el voto es un acto de enajenación de tu participación política. Es un acto de enajenación. No es una delegación, es una enajenación. Porque ¿cómo puede ser que al día siguiente ya tu palabra no valga y lo que pienses no valga y lo que te han dicho que van a hacer no valga nada? Es que este sistema es insostenible. Estamos de acuerdo que es insuficiente, pero tengo serias dudas de momento sobre lo la que historia está de mi lado. Bueno, pero es que en ningún lugar yo conozco que haya democracia directa de asamblea representando por porcentaje de sectores. O de ¿y género. Cómo deberían estar? No lo sé, no ¿los lo sé. ¿Los pueblos no lo sé, indígenas ¿eh? Están representados, no sé, no sí sé, o no? Por eso no lo sé. Pero lo que te digo es que es problemático el tema de cómo nos aseguramos, digamos, que el ayoreo que va por los ayoreos y el, qué sé yo, y el leco que va por los lecos entienda o delibere con un diputado panadero. Para lo de otra cosa, no es muy sencillo, yo no estoy seguro, no tengo la respuesta. Pero es mejor que lo que estamos viviendo. Esto es insuficiente, digamos. Pero digamos, para no mí como nada, anarquista, la representación política no existe, es decir, nadie representa a nadie. yo como anarquista estoy en eso. Digamos, Mujeres Creando nos representa a las mujeres bolivianas. Ni pretende representar. Sí, es verdad. Porque si no es una. Si no es creer, además es una cosita. Además es creer. No, estoy hablando. La totalidad del individuo. Yo solamente estoy. No, yo formo parte de una colectividad que es una comunidad. Nos hacemos cargo de nosotras mismas. Pero. Y somos responsables por lo que hacemos colectivamente, no individualmente. Por eso. Pero también individualmente. Pero, Manuel, estoy diciendo cuál es el extremo, digamos, más que extremo, cuál es la utopía en la que yo estoy. Yo no te estoy planteando una utopía. No. Te estoy planteando una cosa muy, muy intermedia que nos remedie este monopolio de la política. Yo no acepto que a mí me digan que porque no estoy en un partido no hago política. No, por eso. Y yo estoy de acuerdo y te digo que estos son cosas que de amplia discusión, estos modelos. Hay otros, ¿no? Pero el tema, yo sigo teniendo reservas a esta idea, digamos, de representación directa del gremio encarnado en un sujeto. Me parece que dificulta el encontrar soluciones comunes a problemas que a veces no son del gremio. Ese es mi temor, digamos, con esta representación. Pero ¿por qué sector, tienes esa visión tan paternalista? Es decir, ¿por qué una mujer que fuera capaz de la adscripción política de muchas mujeres, de miles de mujeres, que tiene una agenda en función de la condición y el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿por qué no va a tener una posición tomada respecto al fiscal general? Pero ahí vuelves a esa discusión, ¿no? Si la mujer es un sujeto tal cual. Las mujeres somos un sujeto solo político. Somos un sujeto político. Hay diferencias de clase, pero las mujeres, en torno de las mujeres hay un sujeto político diferenciado de la condición de ser hombre. Sí. Esto es fundamental. Pero es complejo a la hora de lo mismo que en el caso de los indígenas o los pueblos indígenas. O sea, los pueblos indígenas son bolivianos. Sí, eso sí, pero es difícil. Pertenecen a una universalidad. Pero se te complica al pensar la representación del sujeto mujeres. Pero es mucho mejor que la perversión que estamos viviendo. Es mucho mejor que tener al PDC como partido existente. Abrir las listas no es mala idea. Lo que pasa es que yo sigo pensando que hay que tener ciertas coordenadas generales. Mira, para cerrar este primer encuentro, que de verdad me parece útil, agradable, veremos qué nos dice la gente. Manuel, ¿de dónde van a sacar ustedes sus nombres? Hay gente. ¿Cuál es la metodología? A mí no me importa si hay gente o no. Tienen colas de clientes, de oportunistas. ¿Cómo van a diferenciar esas colas de gente oportunista, de gente que va? O sea, ¿cuál es la metodología que van a usar para sus listas? La metodología, digamos, me imagino que será la que yo conozco, cómo se usa, es una relación con los sectores sociales y con la dirigencia del partido y, por supuesto, con el presidente. Esa es una negociación. Generalmente, yo te digo, habiendo sido candidato a diputado, la propuesta ¿cómo has sale, accedido tú? Bueno, en mi caso, por una invitación del presidente. Pero en los casos, digamos, en la mayoría de los casos, como es bien... Es la versión pero, más loca. Pero como bien dices tú, la mayoría de los partidos sigue anclada en una idea territorial de la representación. Entonces, la mayoría de los parlamentarios del MAS ha salido como propuesta de su sector y de su territorio. Y eso luego se conversa, se negocia con la dirigencia del partido. Pero la gran mayoría... Se conversa y se negocia en función de la docilidad, como han hecho con el fiscal general, como han hecho con el defensor del pueblo, en función de la docilidad del personaje. Si fuera de la docilidad, no tendrías un montón de diputados que no votan a favor, que rompen con el partido. Si hubiera habido un examen de docilidad, no tendrías, digamos, esos problemas que tienes. De verdad, yo te digo... Hay un examen de fanatismo y de docilidad. Yo te digo cómo ha sido lo que yo conozco y creo que va a ser igual. Sector y territorio tienen una lista... representación nefasta, Manuel. No, hay gente buena. 5, 2, 1. No, el último militante. Bueno. Bueno, lo dejamos aquí, Manuel. Muchas gracias. Espero que a la gente le haya gustado, ¿no? Ojalá. Sí, a mí sí. Va a haber un próximo. Sí, seguro. Ah, qué maravilla. Soy hombre, blanco, tengo 37 años recién cumplidos, soy homosexual, fui diputado 3 años, actualmente soy viceministro y bueno, y es el último de los últimos militantes. ¿Y cientista político? Sí, y cientista político. Va en ventaja este señor. Yo soy feminista, anarquista, lesbiana, tengo 55 años y no soy cientista política. Yo hago política desde otro lugar.